Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta, la cuarta edición del Saga Podcast, en su novena temporada y seguimos sin dinero, se encuentra el Necro, que nunca falta. Pero probablemente lo haga en esta temporada debido a pinche trabajo culero. Y se encuentra con nosotros Madame Toilet, porque todo le caga. Huevo, todo. Encuentra la maldad. El Master Evil, que no saqué el título nomás para presumirlo colgado en la pared. A huevo. Es para presumirlo en el podcast. A huevo. Mentira, solo querías usar parches en los codos. A huevo, así como quiero el doctorado para poder usar un estetoscopio. Y una bata. De laboratorio. Y andar en Crocs todo el día, ¿no? Y recetar pendejadas y viajar en una ambulancia. Y poder estacionarme donde quiera. En esta edición tenemos la primera aparición y el regreso en temporada de Mad Madrazos. Hola. Claro, y estoy yo, que soy menos importante a comparación de Mad Madrazos, güey. O sea, sí, no es mames. Que nadie de aquí es importante. Sí, o sea, por eso le vamos a preguntar, Mad Madrazos, ¿qué has estado haciendo? Nada. ¿Y te cansas? ¿Te cansas de hacer nada? A huevo. Sí, yo también. Necesito un chalán. Sí, la neta, sí. ¿Sí, yo me canto también a mí. A huevo. Soy experto en hacer nada. A huevo. Contratado. A huevo. ¿Cuánto me pagas? Nada. A huevo, lo que esperaba. ¿Y le da seguro médico? No. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Ay, huevo, mi tipo de trabajo. En esta nueva edición del Saga Podcast vamos a hablar de super planeada. ¿Sí? Es uno de nuestros grandiosos temas que no nos sacamos del papel del baño mientras nos limpiábamos. O comíamos helado en la parte de afuera de la casa de la maldad. A huevo. Sí, no es que nos estuviéramos haciendo pendejos. Pero antes o algo. De eso vamos así como a dar una plática así amena, sencilla, antes de empezar este desmadre. Trash talk. Un trash talk. No quería ser tan directo. Pues, el Necro tiene trash talk. Bueno, a ver, ahí te va mi medio descarga de frustración. Ah, pues descarga, no es trash talk. No, sí, porque no es descarga, solo es para empezar de trash talk. De ahí estaba viendo las nuevas figuras de Tortugas Ninja basadas en la película que va a salir en unos próximos meses. ¿En tienda? En tienda. ¿En dónde están? En la tienda de Mamá Lucha. ¿En serio ya están? Sí. Ahí te vengo. No, espera. Están... Ya regresé. Están bien pinches... feas y culeras. ¿Te cae de madre? Me cae de madre. ¿Son grandes o son chiquitas? Son de tamaño como un poquito como más altas que las de Nickelodeon. Ajá. Solo un poquito. Pero están culeras, o sea, a lo mejor como estábamos platicando hace rato el Graf y yo, pues es que Leonardo lo diseñó el güey que diseña las figuras de Marvel Legends y que es muy vergas. Ah, no, sí, chido, Juan. Y sí tiene detallitos, ¿no? Así como, mira, tiene las pulseritas y el, no sé, el cuchillito y los kunaisitos y la verga. Pero no están pintados, ¿no? Es una mierda. O están mal pintados. No están pintados, güey. Playmates nunca pinta los accesorios. Es más, siempre te los ponen esas como cuando arma una figura de PVC de anime que tienes que ir despedazando las cosas, te los da así, güey, y no sé. Y el plástico, la neta, está pues corrientito, o sea, se ve pinchito, ¿sí o no? Madres. Sí. Es que el nuevo diseño de las tortugas de la película es muy detallado y le metieron todo ese detalle a la figura, pero no la pintaron toda. Entonces se ve feyón. Y así siempre han sido las figuras de Playmates, que coincide con la que estábamos viendo Necro y yo esta mañana de las nuevas figuras de Revoltech, de las Tortugas Ninja Nickelodeon. Que yo les pasé belleza. El pinche enlace. ¿Qué daño le he hecho al mundo, eh? ¿Qué pinche daño le hice al mundo? No mames, güey. Explotó el pinche... En lo que puede el Facebook de la saga, güey, explotó de... No mames, pinches figuras. Cuatro comentarios, cabrón. No mames. No esperaba menos. Estamos bueno, over sí, the la top. Neta, sí. Over the top. No, la verdad es que sí, mucha gente le gustó y les llamó la atención. Y es que están muy bonitas. Solo hay que advertir que van a valer unos $50 la figura. Pero traen doble cabeza, tienen articulación de bola en cada pinche dedo de las manos. Sí, muy al estilo Revoltech. Preciosas. Tienen bolas en las manos. No, tres. No pueden aplaudir, les va a doler harto. Sí, huevo. Pues muy de Revoltech. Revoltech le pone siempre como 1,000 puntos de articulación a sus figuras, lo cual le queda bastante chingón. A mí lo que me duele, güey, es que estaba muy bien, me sentía muy cómodo con mis figuras de las tortugas de Nickelodeon. Se veían bonitas. Una mierda. Y ahora las veo y digo, ¿qué mierda eres, cabrón? O sea, no mames, güey. No tienes bolitas en los dedos. Y eso me hace pensar que las dos mejores series de figuras de acción de tortugas ninja son las dos veces que no las has hecho Playmates. O sea, ¿qué pedo con esos cabrones? Llevan 20 años con ellas, nunca han hecho una figura buena que la gente reconozca como buena figura de tortugas. Todo el mundo se mata por las NECAs de tortugas ninja. Oye, están bien chingonas. Yo quiero las de blanco y negro. Yo mataría al Necro por una NECA de tortugas. Yo mataría a cualquiera de ustedes, incluyendo a... ¿Y cuánto cuestan a todo? La colección de las cuatro en blanco y negro. No mames, a huevo. A huevo. Mira, son cuatro ustedes, son cuatro güeyes, uno por cada tortuga de ninja. O sea, sí, sin pedo. Cada alma. Cada alma, vale. Por cierto, ya te estoy. ¿Cuánto cuestan las pinches figuritas? Dicen que están en, que van a estar tal vez entre 50 veces porque apenas... No, me valen madre las de NECA. Yo digo, las de Revoltech, yo digo las que están en las tiendas de Mamá Lucha. No mames, güey. Las tiendas de Mamá Lucha están como en 200, como 190 y tantos. ¿Sabes qué es lo malo? Que por alguna razón, como... yo tengo un... que por cierto, próximamente en el Saga Podcast, traumas de la infancia y ciclos no cerrados. No mames, yo siempre quise mis figuritas, que hubo un tiraje de las películas de Tortugas Ninja originales, que se llamaban Movie Stars, y que se veían según más como las tortugas. Sí. Entonces, por lo menos yo siento un vacío en mi alma, que creo que voy a tener que comprar al menos una de esas figuras. Por chundas que estén, yo creo que voy a tener que comprar al menos una para... Para no sentir ese vacío. A Donatello. Porque el diseño de Donatello está de para de mamar de increíble. Por cierto, solo para que te dé un poco de... No está Donatello. No, sí. ¡Woohoo! Para que te dé un poco de tristeza. Esas que tú mencionas de la primera película, ajá, ahorita valen un chingo madral. ¡Puta madre! Un chingo madral. Pero las de la primera película, porque yo tengo a Miguel Ángel de la tercera y esa, pues no sube mucho. Son las únicas. Las de la película, la primera, son las únicas que sí valen un chingo madral ahorita. Donatello es la mamada, trae lentes. Pero ¿no sabes qué? Hay unas figuras buenas de Playmates, güey, las retro. Ah, las retro están bien hechas. Están bonitas. Están no me gustan, hechas. Pero están muy bien hechas. Y esas también tienen articulación en cada pinche dedo. En cada pinche dedo también. Bolita. Y se ven como en la caricatura, güey. O sea, se ven como en la caricatura. Es más, el Rocksteady me encanta. Sí. Ese Rocksteady. No, los dos, incluso el Bebop está chingón, ¿eh? Ah, ya... sí, pero sí, me sí, encanta sí. más el Rocksteady. Sí. O sea, traumas de cada quien. A huevo. Entonces, bueno, el chiste es que... Sí, pues sí está culerito el hecho de que yo siento que la película va a ser muy pinche, la neta. Y mira que soy bien pinche fan de las Tortugas Ninja. ¡Tu precario entendimiento, papá! Y me encantaría que estuviera de huevos la película. Va a estar de huevos, papá. Bueno, va a estar de huevos, yo siento que va a estar pinche. No, la maldad y yo estamos a nivel de Tortugas Ninja de fe ciega, güey. O sea, efectivamente. Y no solamente fe ciega, sino compra ciega. O sea, yo juro que voy a ir a ver esa película, me va a gustar y voy a comprar el Blu-ray. Así sea una mierda, te va a gustar. No. Por eso digo fe ciega, güey. O sea, yo... Me va a gustar. Porque necesito ver una nueva película de tortugas. O sea, veo por lo menos una cada semana. Tengo las cuatro que han salido. Y las veo y las disfruto. Hasta la... Bueno, la tercera no tanto. La tercera está malita. La tercera es muy malita. Lo cagado es que... La primera me encanta. Tú fuiste la que me estaba platicando, ¿no? Que la tercera sí es la que estaba basada en una historia de un cómic de esa... Sí, o sea, si hay un cetro en las tortugas ninja que te permite viajar en el tiempo. El cetro de Lord Simultaneous. Ajá. Que después lo cambia por un reloj de cuarzo. ¡Qué cagado! Que viaja en el tiempo también. Pero bueno, la cosa es... Bueno, yo desde mi particular punto de vista siento que va a estar pitera. Así lo voy a ver y todo el pedo. Digo, tengo mi colección de tortugas ninja desde las primeritas que salieron hasta ahorita las de... Las que son como de la caricatura. Sí. Las clásicas. Quisiera las de NECA, todavía me hacen falta. Y quizás sí compre estas de la película, pero nada más por pinche colección. Y quiero las Revoltech. Sobre todo, quiero las Revoltech. Yo quiero más las NECA que las Revoltech, pero pues yo supongo que las Revoltech las voy a comprar antes. Pero sí siento que la película va a ser basurita. Aunque la pinche caricatura ha estado bastante divertida. La caricatura no es tan buena. O sea, no es mi caricatura favorita de las tortugas, porque tiene algunos detalles que no se enfocan tanto en, no sé, en las cosas que me han gustado con los años de las tortugas. Yo sigo prefiriendo pues, la serie de 2003, aunque no tengo ni una figura de acción de las tortugas de 2003. Acá viendo el trailer cine con el más madrazo. Si el más madrazo me hace una pregunta de suma importancia acerca de cómo cree que va a actuar la Megan Fox en la peli. ¿Usted qué opina, más madrazos? Yo digo que culero, ¿no? Pues ya es de notar que además en los trailers que hay no habla. En ninguno de los trailers tiene ni una sola línea. Para no quemarla aún. Más. Es que hay que quemarla ya hasta que ya pagaste el boleto. Ah, yo ya la quiero ver. Se me hace raro que no haya otro tráiler. Yo quiero otro tráiler de Tortugas Ninja. Ay, me da mucho miedo eso. O sea, para una película que faltan 2 meses y le hubieran metido realmente superproducción, ya tendríamos tráilers. O sea, ¿cuánto tiempo no tiene que hay tráilers de Guardians of the Galaxy? Y mucha gente teme por Guardians of the Galaxy, que no vaya a ser exactamente buena. Yo tampoco chingona. Tengo miedo. Se ve que va a estar... Se ciega por el mapache. Se ve que va a estar bien pinche cotorra nada más, güey. Sí, y va a combinar. Y eso es a lo que va. Va a estar bien pinche cotorra. Ay, mira, me gustó. Es una pendejada, pero me latió. Exacto. Así va a estar. Sí, va a ser el universo comedia. Marvel. Eso nadie lo va a dudar. Pero sí, a lo mejor no va a ser tan éxito de ventas como han sido las de personajes más comunes. A lo mejor le va a ayudar para que si pega esta... pues ya se va a levantar aún más la franquicia y va a haber un 2. Pero ahorita no están planeando la 2 porque no son tan pendejos. Entonces, está bien. Qué bueno que usen esa película para levantar otra serie de personajes como hicieron con Iron Man, como hicieron con el Capi. Nada más que ahorita nadie nos acordamos que esos eran clase B antes de sus películas. Entonces, yo espero gran cosas decentes de Guardianes, pero no es así como que, no voy a mentir, güey, yo siempre estuve esperando la película de los Guardianes. No, pues no, nada más. No conocíamos a los Guardianes de la Galaxia hasta que salió el puto mapache en Marvel vs. Capcom 3. Pero entonces ya lo conociste. Ajá. Qué buen trabajo hace Marvel, cabrón. Ya sabías quién era el Rocket Raccoon cuando salió la película. Entonces, así los geeks podemos seguir viéndonos cabrones, güey. Y explicarle a tu novia en medio de la película... Es que ese es el Rocket Raccoon, puto. Me cagan la gente así, perdón, es que... Así le vas a decir a tu novia, puto. No, así de la mayoría de las películas que hemos ido a ver juntos, siempre nos toca. Uno, niños que llevan sus papás pendejamente a películas. Como cuando fuimos a ver 302. No mames. Sí. ¿Quién lleva a sus niños a ver 302, güey? Y en la noche, pendeja. Sí. Esa es una. Y dos, que también nos tocan los pseudo-neo-geeks que están hablando, diciéndole a sus amigos o a sus viejas ese tipo de cosas. Oh, sí, mira, esto salió en tal y no mames. Sí, es una pendejada. Siempre nos toca. Me vale verga. Ajá. O no, ya sabemos, pendejo. Sí, o sea. O peor aún, no es cierto, güey. No, yo lo único que les he pedido que se callen. Y sí me he levantado de mi asiento y sí. Nosotros igual. ¿Eh? Nosotros nos cambiamos de lugar cada que hay niños idiotas. Mira, un niñito lo puedes aceptar. O sea, yo puedo entender a los niños. Por eso también me muevo a las salas con subtítulos, ¿no? Y nos ha tocado con pero subtítulos. Pero se reduce. Cuando fue lo de 302, fue en una función con subtítulos. Y tarde. Ese sí ya es maltino, o sea, pero realmente en estándar normalmente nunca ves a niños en la función subtitulada. Es más, ya casi nunca ves gente en las funciones subtituladas. Por extraño que parezca, a pesar de que en teoría los mexicanos saben más inglés, leen menos. Y es más común ver de nuevo películas dobladas. Yo me acuerdo que era más fácil antes también encontrar subtituladas. Porque importaba mucho que llegaran a tiempo. Y ahorita, por si yo no puedes ni ver una animación de nada, si no está doblada. O sea, yo no pude ir a ver Mr. Peabody and Sherman hasta que la trajeron en Blu-ray. Miren, va a ver hasta la figurita del Abril O'Neil de la película. ¿Esa qué es Hot Toys o qué? No, es de ¿Esa supone que es de Playmates? Sí. No te la creo, güey. No se va a ver así, güey. No está tan mal. Esa es la versión. Así la planeamos. Es expectativa, realidad, ¿no? Güey, las figuras de las tortugas en la feria de juguetes de New York se veían igual de feas que como las he visto hasta ahorita. Pues no sé, dice el Dr. Hill que ya vio esa figura de Abril O'Neil en la tienda de Mamá Lucha. Yo no la vi ese día que fui. Y que parece que tiene cara de vestida. ¿De qué? De vestida, o sea, de güey que cambió de sexo. Ah. Pues si te acuerdas la Mary Jane de la primera película de Spider-Man, la figura era feísima. Había figurita. Y estaba bien cuadrada, o sea, estaba fea. Era ¿Tú no la tenías, Nico? Era muy fea. No, la tenía el Danisaurio. Ah, ya. Sí estaba fea. Es que ese no, fue el trastack. Sí, al final solo las figuras de Hot Toys tienen cara de personas. Bueno, de verdad. Aquí en el prototipo la neta está chida la figura y yo sí me la compraba para esas largas noches en el mar. Vamos a hablarles de series animadas para adultos, que no implica que sean series animadas sexuales. Series animadas que han estado diseñadas para un público mayor y que han estado en horarios para público mayor. O sea, no vamos a hablar de ninguna caricatura ya que haya salido en sábado por la mañana, a menos que sea el canal de Playboy. Es de las 24 horas, pura cachondería. Está bueno. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo quieren empezar? ¿Cuál sería la primera serie animada de la que podríamos hablar que considerarían para adultos? Ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos dicho, yo creo que los Picapiedra. Los Flintstones. Meet the Flintstones, they're the Monstonic family. ¡Ay, ajá, cabrón! Se fueron más atrás. Sí, los Flintstones son una reedición. Bueno, mucha gente dice que se basa en una serie muy popular de los 60, 50. De Estados Unidos, que se llamaba The Honeymooners, que era más bien la historia de parejas de recién casados, que era algo muy común en los años 50 y 60 por la época post-Segunda Guerra Mundial. Entonces eran estas nuevas familias americanas que debían entender lo que era ser realmente americano ahora, en un ámbito posguerra donde Estados Unidos es el país más importante, ¿no? Antes de eso, pues Estados Unidos solamente era un país común y corriente. Y tenemos esta historia que los Flintstones fue de las primeras series animadas que estaban en prime time, o sea, a las 8 de la noche. Y que tomaban, pues, no temas que a lo mejor hoy en día pues lo ve un niño y le causa gracia, pero en ese entonces eran temas de adultos, ¿no? Yo me acuerdo de un capítulo que vi el otro día en el que Fred le dicen que se va a morir por un virus y tienen que mantenerlo despierto. Igual, bueno, a Fred simplemente le dicen que se va a morir y lo tienen que mantener despierto. Entonces no es como que una plática que le cuentes a un niño. Si hay capítulos más aniñados, como cuando Fred encuentra su doble, que creo que tiene dos dobles en la serie. Pues esos son más caricaturescos. También, si se ponen a ver, hay varios arcos de las historias, pues sí. El hecho de que Barney no puede tener hijos. O sea, eso no es algo que ves todos los días. Te lo dan a entender. No, te lo dicen directamente. No tenemos hijos, vamos a adoptar a un niño. Y de ahí aparece Bam Bam. Yo me acuerdo de ese capítulo y sí se me parecía muy extraño. Soplano porque caso. Además eran bien envidiositos los Picapiedra y no, ya no dejaban que jugara con Pebbles. Así de, es mi bebé y no te dejo jugar con ellos. Y ya llega el pincho Bam Bam, que además es un misterio porque nunca te dicen dónde putas vienen, ¿no? Nomás un día aparecen. Un día se los dejan, ¿no? Nomás aparece una nota. Lo dejan y descubren que lo tenía una familia de mastodontes o algo así. Que por eso. Ajá, por eso no, tiene eso es de fuerza, la película. ¿No? Eso es de la película, perdón. ¿Sí? Sí, es de la película. En la película lo criaron, mastodontes. Y era un niño como de la selva, ¿no? Y ya. Niño feral. Sí. Porque además ahí hasta gran parte de la trama de la película viene porque el Pedro le da un varo al Pablo para que lo pueda adoptar. De ahí surge todo el plot de la movie y en la serie. Pues, en simplemente, la que sale Halle Berry hace mil años. Como Sharon Stone, curiosamente. Es que se llama el personaje. ¿Sí? Porque no estaba escrito para Sharon Stone. Ya. Y Sharon Stone se abrió. Y trajeron. De patas en Bajos Instintos. Y en Bajos Instintos 2. Sí, pero una edad en la que ya nadie. Es que hubiera sido como. Telarañas. No, ya le rechinaban así. Puro polvito. Bueno, era un gag de la película. Era un gag de la película que no se concretó. O sea, estaba muy cagado. Que, no mames, la secretaria del malo se llama Sharon Stone y es Sharon Stone. Y de pronto Sharon Stone dijo, véanse chingas su madre, yo soy una superactriz. Ahora Sharon Stone no vale nada. Pero salió Elizabeth Taylor. Sí. Sí. Y, pero bueno, pero el punto y es... Goodman. Y Halle Berry pues estaba súper buenas tardes. Y fue muy joven. Y le hizo de Sharon Stone. Bueno, sí estábamos en que los Picapiedra, además, independientemente de eso, pues... Fue la primera sitcom animada para adultos, no los Simpson. Sí. Uno de sus méritos también fue que presentaron por primera vez a una pareja que dormía en la misma cama en televisión. Después de varias temporadas, porque al principio... Al principio tenían camas gemelas. Sí, era común en las series de ese entonces. Si se acuerdan, la primera temporada de Los Simpson, generalmente los capítulos terminaban con Marsh y y Homero hablando en la cama. Sí, pero en esos días ninguna serie ponía a los personajes... Pero igual los Picapiedra, o sea, hablaban en la cama, pero en sus camas gemelas, cada quien en la suya. Y después las unieron. Ajá. Entonces ya fue así como, no, pues es que la gente duerme así, ¿no? O sea, ¿para qué le sí, mentimos? Sí, no nos hagamos pendejos. Y Wilma fue la primer personaje que en presentarse embarazado y que el embarazo fuera parte de la trama en la televisión americana. Uh-huh. Y Pebbles fue la primera persona. Y tuvo continuidad. Y también fue Pebbles la primera persona donde se mostró sus etapas de la vida. O sea, de niño a... Adulto. Hasta adulto, hasta como parte de una hijos. Familia. Ajá, hasta tener si sus propios hijos. ¿Se acuerdan como una serie setentera? De Pebbles and Bam Bam Show. Ajá, sí, que era como emulando esas comedias ligeras, bueno, para adolescentes. Ajá, de la siguió época. Siguió después de Flintstones Comedy Show y así se siguieron. Comedy Hour. Hubo varias series de los Flintstones desde el 60 que empezó la original hasta como los 80s. Y después hubo películas para especiales televisión. De tele, ajá, sí. En el que primero Pebbles y Bam Bam se van a casar. Sí. Y ya después cuando ella está embarazada. To Holly Rock for a Baby, se llamaba el último especial. Ajá. También había uno de Navidad muy malito. Sí. Ya, de verdad, desde los 70s ya estaban muy fáciles. O sea, la original, la Flintstones original, es muy buena. Una de las primeras series que tuvo, como ya decía, más madres cuando no estábamos grabando, es invitados especiales. Ajá. Artistas invitados. Artistas invitados que se dibujaban y era muy importante en esa época salir en The Flintstones. Era como el escaparate de las estrellas para tele. Y le cambiaban un poco el nombre, ¿no? Para ponerlo... Adaptarlo en México, a su gag de, a del Piedra acá. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Como le ponía a Piedrique la... Guzmán. There's a town I know where the hipsters go called Bedrock. Twitch, twitch, when you get an itch, then you do the twitch in Bedrock. Twitch, twitch, cause the twitching's fine, have yourself a time. Incluso pues en ese capítulo de Piedrique Guzmán, la chacha que contratan para ayudarle a Vilma se llama Gina Lollobrigida y era una estrella de cine italiano. El apellido también suena muy fuerte como para que lo pusieras hoy en día en la tele, ¿no? No, y aparte pues tomaban así que temas que en cierta forma no se habían tomado. Por ejemplo, la logia de Búfalos Mojados sí era totalmente sexista, así de aquí viejas no se permiten, ¿no? Pues y cuando llevan una vieja en un pastel y se meten Vilma y Betty para checar qué hacían esos sus maridos en ahí. O la típica pinche historia. La convención de Ciudad Frenética, ¿te acuerdas? No, sí es cierto. Ciudad Frenética. La típica historia de Pablo y Pedro intentando hacer dinero fácil de manera difícil. Ah, sí, cuando contratan unas meseras que cantaban. Pues lo hacían de varias formas. Varias veces era ese el desmadre, ¿no? Que Pedro y Pablo realmente eran un par de huevones que querían sacar dinero. Sobre todo fácil. Fred. Ajá, Pablo estaban hartos de su vida godines. Querían hacer dinero fácil de manera difícil. Ajá. Y tuvieron por ahí varios changarritos. ¿Varios? Sí, siempre intentaban salir de pobres. Más que nada, ¿sabes qué es lo que dicen muchos analistas hoy en día? Que por qué pegó esa serie y pegó a nivel global fue el hecho de que como el American Way of Life no estaba tan estipulado, tan definido, esta era más bien como una serie sobre parejas jóvenes y no insinuaban tanto americano. Y eso también le ayudó a estar en la Edad de Piedra, como decir, bueno, no hay países aquí, esto es esto es Pangea o como le quieran llamar, o la Edad de Piedra. Y entonces esos problemas que tenían los Flintstones no eran como que ajenos a otros países. Pues yo creo que era fácil que cualquiera empatizara, ¿no? con los personajes. Si llegamos más al concepto de serie animada para adultos, pero realmente más bien los Picapiedra eran un sitcom animado, que no significa que fuera algo abiertamente para adultos. O sea, la verdad, el contenido no era muy lascivo, era algo de una época, sí. Ajá. Pero nunca fue transgresor, nunca no. Trató de generar ningún cuestionamiento más fuerte, ni siquiera acerca de la misma sexualidad o roles. No, pero... Eso ya llegó con pinches series más acá que ya vamos a hablar y que son del encanto de Matt Madrazos, como Duckman, ¿se acuerda Matt Madrazos? Bueno, ya nada más para terminar. A huevo. Mira, yo creo que el remitente inmediato y el gran heredero de los Picapiedra irremediablemente son los Simpson. Pues sí. Que originalmente surgieron de un programa, como se saben, de variedades de esta comediante Tracy Ullman. Eran unos sketches animados bastante cagadones. Y en un momento pues se volvieron una serie funcional que en un principio era como una gran parodia de la vida norteamericana en los 90. Agarraron un gran ahínco durante sus primeros 10 años. Siguen presentes y bueno, muchos estamos de acuerdo. En franca decadencia. Que llevan como 15 años siendo ya una mierda, ¿no? Podrías decir hasta cierto punto que son un reflejo de su tiempo. Lamentablemente. A lo mejor podrías decir que está más castrado, más apendejada la generación actual de lo que estábamos a lo mejor en los 90s en cuanto a ideas. Tal vez es que nuestra onda ya no es buena onda. Y la que era la onda ya no es la onda. Ajá, y la onda me parece muy mala onda. Y eso me pasó a mí y te y va les pasar a ustedes. Eso no es cierto, nosotros vamos a estar en la onda forever. Vamos a rockear forever. Forever. Forever. Forever. No mames. Se va a pasar al Mr. Scratch. Sí. No mames. Bueno, pero ahí está. Entonces los Simpson fueron los primeros que empezaron a presentar cuestiones un poquito más fuertes y cotorras, como por ejemplo desnudos, que hasta ellos lo hacían mucha parodia, ¿no? Sí, claro. Me acuerdo del gran episodio 136, que al final ya acaba el programa y Troy McClure dice, muy bien, ahora todo lo que querían ver, ¡escenas de desnudos! Y salen todos los créditos con los desnudos. Puras nalgas. En realidad el desnudo frontal fue hasta la película. Y no es así que digas que desnudo. No, pues pero por ejemplo sí se manejó desnudo. Temas de desnudos, y temáticas de sexo y desnudos. Sí. Por ejemplo, cuando querían revivir su llama pasional a Homero y Marge, ¿no? Que terminan corriendo desnudos por toda la ciudad, cubriéndose porque les habían robado la ropa en el minigolfito. Ah. O el clásico de la primera temporada en la que Marge encuentra el tipo este del bolerama. Sí, muy bueno. Y que manejan toda, o sea, los dos capítulos de la supuesta infidelidad entre ellos, ¿no? Ese del bolerama y el de cuando Homero conoce a Margo Zavala en el trabajo y se siente muy atraído a ella. Yo creo, ya ven que al final es como que algo ambiguo, ¿no? O sea, llega, resulta que está con Marge en un hotel y que ella también trae un vestido rojo. O sea, yo creo que te dan a entender de que igual y sí le fue infiel. Yo creo que no. Para mí nunca hubo tal relación. Yo leí eso honestamente hace poco. Y yo sí apoyo esa teoría, porque si te dicen, ok, le dice a Margo que nomás no, pero aún así se dan el besito. Ajá. Corte A, siguen en el mismo hotel, quién sabe cómo. En el mismo hotel, exacto. Quién sabe cómo llega. ¿Cómo llegó Marge? Marge tan rápido, y está en la escena esa de, mira, hay un pavo detrás de la cama. Detrás de la cama. Yo ahorita ya con los años siento que sí tiene ahí una lectura subversiva de, ¿sabes qué? Sí se echó a esta Margo, estaba pensando en Marge, ya no llevó a nada, pero... Yo creo que la mera sí, se aplicó el güey. Pero después, cuando hacen el capítulo de recuentos, sí advierten que no hizo nada. No, y que le dice ¿y qué pasó con Margo? Se dio la bebida y la corrieron del trabajo. Ajá. Pero también es así como de, sí, no sé, en fin, cambiemos de tema. Y después... Sí, puede ser totalmente ambivalente, claro. Lo entiendo, ¿no? Y luego no regresa, sino hasta en un mini cameo en la chusma en Simpsons Movie. ¿No salía ella en los... cuando el equipo de bowling? De los rompehogares, ¿no? Los rompehogares. Nada más salía la madame, esta bailarina exótica. La bailarina exótica, la Margo, el tipo del bolerama... Y no me acuerdo quién más, eran cuatro. Eran cuatro. No me acuerdo. Los rompehogares, no me acuerdo. Los rompehogares, eran divertidos. Qué buen pino. Pero los Simpson ya cambian mucho el tema, o sea, ya cambian de, no sé, de cosas de enamorados, porque esta es una sola familia, a problemas diarios de la familia de los 80s, 90s, ¿no? O sea, el American Way of Life un poco roto, el mundo del Estados Unidos moderno con inmigrantes, con problemas políticos, con... no sé, funcionarios incompetentes, con problemas... Corrupción. Con corrupción, con todo lo que malo de la vida. O sea, con clases sociales. Con división de clases sociales, con el aburrimiento, con el sexo. Entonces, eso fue lo que pegó mucho de los Simpsons durante sus primeras, no sé qué, 15 años, 12. 11, nada más 11. Ajá, sí, yo creo que sí. Sí, no, y también pues te mostraban, o sea, no era... como los hijos modelos, o sea, si tenías a tu hija modelo la Lisa, que decía, es una buena estudiante y es una ñoña, ¿no? Pero también te presentaban los problemas de ser ñoño. Sí. Y Bark era un pobre idiota pero era rebelde y travieso, era el niño es que problema. Cuando era necesario era un bully. Ajá. Pero cuando no era necesario podía ser el buleado, o sea, como cuando defienda a Lisa y Nelson se lo marea durante toda la semana y tienen que hacer su como mini guerra. Y al final del capítulo apelan a pues el discurso moralista de no, claro, la guerra está culera, o sea, esto excepto fue la guerra de las galaxias a huevo. Sí, cierto. Amén. No importa que los globos digan feliz cumpleaños, preferiría que dijeran muere canalla. Exacto, y muchos temas además eran muy, insisto, sutiles. Creo que esa es una diferencia con las temporadas actuales y con otras caricaturas que yo creo que ahorita vamos a retomar, ¿no? Que de pronto quieren ser como muy manifiestas con los temas. Y los Simpsons lo hacían con una gracia que ahí estaban y a veces no te dabas cuenta, ¿no? Y entonces uno lo disfrutaba como chamaco porque era buena comedia y ahorita si los vuelves a ver dices, ¡ay, cabrón! No había visto eso, ¿no? Ajá. Yo recuerdo que a mí me... En uno de los primeros capítulos por ahí se ve a una morra que se acerca a Krusty, me acuerdo mucho de eso, y que le dice, Krusty, ¿por qué no devuelves mis llamadas? ¿No quieres conocer a tu hijo? Ajá. Y dije, eso está raro, ¿no? Obviamente después dices, claro, ¿no? Pues el Krusty, magnate de los medios, pues era bien cogelón, ¿no? Por supuesto. Irresponsable. Le salieron igual otros, creo, por ahí dos hijos, ¿no? Sí. Que ya se prestaron para capítulos mucho más austeros, pero que sin embargo estaban presentes. O el abuelo que también por ahí salió que tenía dos hijos fuera del matrimonio, ¿no? Ajá. Al hermano multimillonario de Homero. Al cual arruina. Y a una hermana toda pinche horrible que tuvo, creo, con una ¿En francesa. ¿En Japón? En Inglaterra. Es Inglaterra. ¿No sí, en ya, Japón? Ya me acordé. No, en Inglaterra. Sí, cierto, en Inglaterra, que es Homero en mujer. Horrible. No, bueno, también está el hecho de que realmente los primeros capítulos de los Simpsons, bueno, las primeras temporadas de los Simpsons, te manejaban un aspecto de del punto A, iban hasta el punto Z, pasando por el punto B, C, D, D. Y entonces decías, güey, o sea, empezaba el capítulo con un desmadre de... Ah, Bart hizo una travesura. Por haber hecho una travesura, tiene que ayudar al director Skinner a su desmadre este, a su hobby de ver las estrellas, ¿no? Uh-huh. Se va el director Skinner y entonces está el Bart ahí jugando con el telescopio y observa que hay un pinche meteorito, ¿no? Y ya por el meteorito se ve que va a caer en la Tierra, se hace el desmadre en Springfield. El único que tiene un lugar decente para cubrirse el meteorito es el Flanders, y al final el Flanders lo mandan a la chingada. Y pasa que todos se vuelven así como moralistas al final y dicen, no, si muere, si pues el Flanders, yo juntos. También, ¿no? Entonces hay que morir. Y al final no pasa nada, ¿no? Y lo que más me da miedo es que papá tenía razón. Sí, hija, papá también tiene miedo. También me dio miedo. Me acordé rápidamente del capítulo de, por ejemplo, de la convención de dulces, que se roba la Venus y se vuelve un capítulo acerca de acoso sexual. Y feminismo. De feminismo y aparte del amarillismo en medios, ¿no? Que hasta Lisa le dice es que nadie quiere la verdad, lo único que quieren es material para explotar. No sé cómo se llame el capítulo, pero pues es la trama básica de la hoguera Homero de las contra vanidades. El mundo o algo así. Ajá. Se llama, creo. ¿Cómo? Homero contra el mundo. Quizás. Ajá. Pero bueno, es la hoguera de las vanidades que es acerca de eso. ¿Cómo explotan los medios una situación así? Ajá, solo por... Mejor podrá ser puerco, vulgar y comunista. Pues puerco. Pero nunca una estrella de porno. Por cierto, un detalle de Los Simpsons es que casi todos los capítulos de Los Simpsons, si no es que todos, tienen nombres basados en películas o capítulos de series de tele. Ah, sí. En Estados Unidos, aquí les cambian los títulos para que se adapte. Probablemente todos los capítulos tienen un, no sé, durmiendo con el tal y es como durmiendo con el enemigo. Entonces todos son títulos adaptados, o sea, hasta los títulos son parodias. Sí, cosa que también hacen posteriormente en Futurama. Sí. Todos parodian obras de ciencia ficción. Ajá. Sí. Ficción especulativa. Sí. A huevo, Los Simpsons for the win. Bueno, ¿cuál otra serie? ¿Futurama? Digo, no, ya que estamos yo creo ahí. Que la que podría seguir así en temporada, porque esta es 89-92... que no es tan de adultos, pero sí está en un horario de adultos, es Batman series animadas en el 92. Pareciera que no, pero en parte, ¿no? Pero sí, es que sí, realmente sí tomaban temas sobre... Para empezar, había varios capítulos donde se hablaba sobre... ¿Cómo se llaman? Mafia. La mafia y los gangsters, ¿no? Sí. Se hablaba de drogas. Se hablaba de drogas. Sí, claro que se habla de drogas. Era una caricatura donde tenían pistolas que disparaban balas. Eran, ¿no? Pistolas de rayos láser. Ajá, de rayos láser. Ni a usted le gustaba mucho Batman, las series animadas, ¿verdad, mamadas? A huevo. Y si hubo capítulos, desmiénteme, pero cuando yo recuerdo... Capítulo cuando disparan a Gordon. Ajá, exactamente, donde le disparaban a personajes. Y si era así de, ay, güey, no mames, o sea, pincho balazo de plomo. Cabrón. Y la verdad, no todos los capítulos eran así como enfocados a un villano. Que a veces, ¿no? A mí de niño me desesperaba, pero hoy en día lo aprecio más porque digo, güey, no todos los días salía un Joker, un Penguin, un Killer Croc. Y cuando salían los humanizaban mucho. Mr. Freeze tuvo tres capítulos. Y eran bien tristes. Y eran tristes que llorabas. Ajá. Es más, el Mr. Freeze de Batman series animadas es el salió en una época en la que Mr. Freeze ya no se usaba en los cómics de Batman. Ajá. Y gracias a eso lo revitalizaron después de la hora cero. ¿Por qué? Porque la historia que le pusieron era muy buena. Era una maravilla. ¿Sí? O sea, pinche Paul Dini. Dime que no, ahorita lo adaptaron en Cold Cold Heart, la expansión de Batman Arkham Origins. Esa es la cuestión, como dicen. Los Simpson habla de cuestiones cómicas y de la vida contemporánea y le hace como... Esto era más un drama. Cosa. Exacto. Esto de Batman series animadas era drama, pero aparte estaba muy bien contextualizado. Por ejemplo, la estética del noir. O sea, básicamente hicieron una serie de Batman que era... una serie noir. También, pues, obviamente derivado de la estética de las dos películas que hizo Tim Burton. Exacto. O sea, está más derivado de la Superman de los Fraser, ¿no? Es que es la combinación perfecta de los dos. Sí. Yo creo. Están muy bien enlazados los dos elementos. Y entonces... El intro remite a Frank Miller. Exacto. Entonces, por ejemplo... Bueno, sí, la última toma del intro es básicamente también un homenaje a Dark Knight Returns. Sí. Y hay capítulos que pueden ser verdaderamente ridículos, como por ejemplo el primero en el que sale el Joker, que nada más está echando gas... de la risa para robar bancos. Y claro, luego te encuentras con capítulos completamente mataste trágicos. Mataste al capitán payaso. Exacto. Y luego te encuentras con capítulos verdaderamente trágicos como este. Ricos, sabrosos y muy deliciosos. Ah, ese era. Pescados, guasos. Son muy provechosos. Son risas y mucho dolor. Cuando está este capítulo de un mafioso y que su hermano es sacerdote. Ajá. Ah, ese es bien. Ese es el de las drogas. Y que por ahí su hijo dice, no, pues es que tu gente también le vende las drogas. Y ahí al final tiene por fin una epifanía este güey. Y dice, sí, ¿sabes qué? Ya le voy a bajar a este desmadre, ¿no? Qué mal pedo que yo venda venda drogas y mi hijo termine aquí. Y su hermano perdió una pierna por sus pedos. Por culpa de él. ¿Sabes qué capítulo se me hace súper, súper bueno? Ey. El de... ¿Qué cosa se llamaba? ¿Los forajidos o los olvidados? Los olvidados. Está bien chingón. Está bien chingón. Gente que robaba gente. O sea, que a esas personas que no importaban. Uh-huh. Entonces, ese era el detalle que tenía ese Batman, de que ese no era el Batman que se preocupaba porque robaron la pintura de 10 mil millones de dólares. Sino era el Batman que se preocupaba por qué desaparecía la gente. Ay, ¿por qué desaparecían vagos, ¿no? O sea, vagos. Ni siquiera gente que dijeras de importancia. Porque también ya ves que hubo capítulos donde desaparecían millonarios porque Poison Ivy los volvía árboles. Y claro, y que hasta lo dice cuando está trabajando Bruce Wayne en esta misión, ¿no? Le dice a su amigo, bueno, es que la policía, ¿qué se va a preocupar? Están desapareciendo vagos, ¿a quién le importa un vago? En ese mismo capítulo ya ves que, bueno, lo dejan inconsciente y él sueña que siendo Bruno Díaz le piden limosna y le empieza a dar a todos, pero se le empiezan a juntar tantos, tantísimos, que ese güey dice, no mames, pues también no puedo ayudar a todos, y se pone a llorar. Está muy cabrón. Está fuerte. Y no sé si la relación del título sea por la película de Buñuel, ¿no? Pues finalmente, aquí en español por eso digo que es significativo. Ajá, que también, pero pues va algo, de lo mismo. Que algo va, ¿no? De precisamente esa parte de la ciudad completamente olvidada. Olvidada y a la que le ciego todo el mundo, ¿no? Uh-huh. No, y ¿sabes qué era lo chingoncito de ahí? Me latía como el temita musical que metían como muy... Cada capítulo tenía su orquestación separada. Uh-huh. Cada capítulo tenía música y no se repetían los temas. Prácticamente no. Y cada vez que tuvieron la oportunidad de ellos manejar el origen de un villano, les quedaba precioso. O sea, tanto el de Clayface, el de Mr. Freeze, el de Riddler, el de Man-Bat en el primer capítulo. El de Two-Face. El de Two-Face, no manches. Y el origen de Harley Quinn. Pero ese más bien salió de cómic y ya le tocó en la temporada medio feyona. Pero sí, yo uno que me... Dos, que es muy bueno. Dos que me encantan, que son de dos partes y más que nada son orígenes de personajes. Y creo que ganó... Uno de ellos ganó un Emmy. Fue Robin's Reckoning. El origen de Robin. Ajá. Ese pinche capítulo es precioso. El de Zuko, ¿no? El de Tony Zuko. O sea, y creo que para muchos... ¡Zuko mató a los papás de Robin! ¡Qué hijo de puta, huevo! Y luego se volvió Señor del Fuego. ¿Cómo lo vean al cabrón? Me acuerdo... Y sacó su marca de pinche de ese, polvito paraguas. Sí, nomás. Sí. De ahí... ¡Ay, ay, ay! Cabrón. De ahí está su pinche fortuna. Así construyó una nación vendiendo agua. Nadie vendiendo saborizante en polvo. El Señor del Fuego iba a vender agüita. y ni se diga todas las adaptaciones de cómics de historias que hicieron de Denny O'Neill, que en ese entonces era el editor de Batman, que casualidad, como La Búsqueda del Demonio. La Búsqueda del Demonio era buena. Que presenta a Ra's al Ghul. Para mí, desde ese capítulo yo le tengo aprecio al pinche personaje de Ra's al Ghul. En la de Batman es cuando salió un par de capítulos de Jonah Hex, ¿no? Ah, el de Jonah Hex, de Shutdown, se llamaba el capítulo. Muy bueno. Precioso el capítulo de Jonah Hex. Desde entonces me cae bien Jonah Hex. A pesar de que su película está culera, pero le tenía aprecio. Solo por The Shutdown puedo apreciar a Jonah. Y los capítulos también súper chingones. Fantasma Gris. Para papá. Mi favorito. Ah, y aparte, sí, cierto, excelente. Porque además ahí el gran drama era pues la vida trágica de este actor. Que era además un homenaje a Adam West, ¿no? Que vivió lo mismo. Y que lo actuó Adam West. Es la voz de Adam West. ¿Sí? Aparte, Adam West es la voz del Fantasma Gris, ¿no? Pero ¿qué es eso de, oye, es que yo soy un actor y puedo hacer otros papeles? Güey, estás encasillado, ya valiste mal. No tengo trabajo para ti. Lo que le pasa a muchos como a Mark Hamill. Que curiosamente también anda por ahí, ¿no? Que ¿vos, el Joker? Que es él. Él es el Joker, ¿no? Es un capítulo muy bueno, el de Cuidado con el Fantasma Gris. La verdad, también es muy... Wow. Antes de pasar a la siguiente serie, ¡ay, saludinis! ¡Saludinis! Arturo Hernández, como siempre pido unos saludos de la maldad y les mando saludos a ustedes. ¡Saludinis! ¡Ay, ternurita! Ernesto Poblet dice... bueno, él dice City Hunter, si quiero saludos. Y qué bueno estuvo el capítulo en vivo. ¡Congratulations! ¿Congratulations? ¡Congratulations! No, dice congratulations a nosotros, o sea, felicitaciones. Ah, ya, gracias. Dice Sagas, mándenme saludos si quiero una mentada de madres de Saga con más poética del mundo. Mad Madrazos quiere que le mandes una mentada de madre a Aldo Romero. Chinga tu madre. Bien. Carlos Mendoza dice saludos. Saludos para mí desde Chihuahua, dice Carlos Mendoza. Sí, órale. Y besos al Necro. Qué mal pedo. Que se vuelva a poner el puto pañuelo. Ay, qué mal pedo. Ya ves que esa vez salí sin más que decía, ya, qué hueva. No mames, qué hueva. Luego David León dice una mentada de madre de la maldad. ¿Quién dijo? ¿David León? David León. A chingar a su madre. Bien. Y una mentada de madre para todos de Mad Madrazos. Mad Madrazos, ¿les mientas la madre a todos nuestros pinches fan escuchas? No. Porfa. Chinga su madre. Mario Gregorio Sánchez dice: un gran saludo para el honorable señor Matt Madrazos. Chinga tu madre. ¡No mames! Y le pido por favor. ¡Multito te verás enloquece! Y le pido por favor una supermentada de madre. Ya se la, ya te la dio. Y otro saludo para el Necro y para todo el staff del Saga Podcast. ¡Staff, o sea, güey! No somos staff, o sea, somos como las sillas. Pues ni pedo, no son el Necro. Ajá, o sea, nosotros somos y yo existimos. ¡A huevo, pues! ¿Qué? A mí también me pidieron. ¿Yo qué función cumplo aquí? ¿Soy flofer o cómo? ¡Ay, güey, no! Pues yo creo que de ese güey nada más, ¿no? Luego Navarro del Dezuka. ¡Ay, pendejo, me pegué en la rodilla! ¿Qué? Dice: yo quiero que Matt Madrazos nos diga si se agacha en la bañera cuando se le cae el jabón, o cómo le hace para no perder sombría. Le dice al jabón: ¡levántate, pendejo! Y se levanta el hijo de la chingada. Sí, disculpe, a huevo. Y la multitud se viene. ¡Oh! A huevo. Y Carlos Cueva dice: yo quiero saludos, felicitaciones por su... Yo quiero saludos. Le faltó ya una coma. Y felicitaciones por su episodio en vivo. Saludos desde Perú. Desde su Perú. Desde su Perú. ¿Será él nuestro fan que manda saludos a su Perú? Bueno, esos son de momento, hay otros, pero al ratito... Lo peor es que la última vez que hacemos esto, no... La última vez que lo hicimos, dejó de escribir un buen rato, así que ya no esperen saludos desde Perú en unos 2 años. ¡Carlos Cuevas! No nos dejes de escribir. No nos dejen de escribir. Desde tu Perú. Desde tu Perú. Desde tu Perú. Bueno, ya, continuemos. ¿Cuál es la siguiente pinche serie? ¿Qué series dirían que sigue después de Batman Series Animadas? ¿Dicen Futurama? ¿O salió primero Family Guy? No, pues... ¿O South Park? No, salió South Park. El crítico. El crítico. El crítico. El crítico que salió en Los Simpsons en un episodio por ahí. Ajá, y que fue muy corta. Pero a mí me latía mucho. También fue de Fox, ¿no? A mí también me gustaba. O sea, fue como... ¿Qué nos puede comentar acerca del crítico, Madame Toalé? Era un hombrecito pequeño, pelón, que criticaba sí, películas. Se llamaba Jay Sherman, era padre soltero, por lo que recuerdo. Ah, sí. Ajá. Y pues era crítico de cine. Y también parodiaban mucho, más bien parodiaban y criticaban el medio de... ¿Cómo se dice? El medio pues del stardom, gringo. Ajá, el Hollywood, ¿no? Ajá, el Hollywood de ese entonces. Creo que la relación entre las dos series es que tienen un productor en común, sí, que es David X. Cohen, si mal no recuerdo. Ajá. No o, sé. ¿O es el otro? No estoy segura. Un productor. Ajá, no sé. Uno de los productores es el mismo, tanto del crítico como de los Simpsons, y por eso hicieron ese crossover en el episodio de A Star Is Burns, que hacen un festival de cine en Springs. Para traer según turistas, ¿no? Ajá. Y, es que los dos son de Gracie Films, entonces sí comparten bien un productor ejecutivo. Ajá. Pero nada más duró una temporada la serie. Yo me acuerdo. No es mala, pero yo la sentía que a lo mejor el problema era que no era tan... O sea, era muy, tan cáustica. Como era muy blue, así. Vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo que ¿muy qué? Muy blue, o sea, era muy deprimente. Ah, sí, sí, sí. Sherman sí. Nunca ganaba. No. Nunca. Yo los recuerdo Simpson mucho... como un mensajito al final. Ándale. Y pues al fin y al cabo, Homero es el slacker que triunfa por pura pinche suerte. O sea, siempre le terminan saliendo bien las cosas dentro de lo que cabe. O mínimo no sale perdiendo. Ajá. Pero yo creo que es lo que quisieron hacer con Jay Sherman, ¿no? Ajá. O sea, de... Bueno, si Homero así que... la caga y luego de pura pinche chiripa lo resuelve, como en el capítulo donde hizo un Homero, pues a Jay Sherman pues podríamos mostrar la historia de cómo no siempre todo te va a salir bonito ni no siempre tienes por qué ganar, y deja tú de ganar o perder, sino más bien pues las cosas a lo mejor no salen como tú deseas y normalmente pasa. Es lo más que lo raro es que en el capítulo de Los Simpsons en el que sale Jay Sherman es mostrado de una manera opuesta, es el gran ganador, el gran exitoso, pero date cuenta que es un pez grande en un acuario pequeño, porque es pinche crítico de todos, porque acuérdate, todos los críticos los rechazan. Ah, sí. Entonces es así de, bueno, es un crítico de medio pelo que viene a un pinche festival culero de cine pinchito en un pueblo desconocido. Así que fue al bicicletero de Estados Unidos. Sí. Daniel Wolfcastle. Es como si vinieran aquí. ¿Cómo puedes dormir por las noches? En una montaña de dinero y rodeado de mujeres. Solo preguntaba. Solo era curiosidad. Yo recuerdo mucho un capítulo del crítico en el que empieza a andar con una, pues con una Jodie, ¿no? Con una actriz de medio pelo, y dice, por alguna razón se fijó en él, y ella le dice, no, pues, ya ya viste mi nueva película, se llama Beso Mortal, y dice, no, es que no la quiero ver, porque pues al fin y al cabo, bien que mal, eres mi vieja, no quisiera tener una opinión adulterada, ¿no? Ajá, sí, no quiero dar una opinión de que nomás porque eres mi vieja me guste o no. Ya voy predispuesto a analizar ese desmadre de manera no... Ajá. Y que al final me parece que sí era el caso, ¿no? Porque sí la ve, le da un la mal película review. Es horrible, no. ve la película y es horrible. Y entonces le pues dice, pues ni pedo, voy a tener que ser sincero en pos del trabajo que hago. Va a su programa y dice, Beso Mortal es una mierda, fin. Y dices, bueno, mi vieja me dijo, vela, no hay pedo, yo lo aguanto, aguanto vara, sé sincero conmigo. ¿Y qué le pasa al cabrón? Es sincero, reseña la película, dice la verdad que es muy mala y que la actuación de ella es horrible. Y la vieja lo cachetea y lo manda a la verga. Lección aprendida, mentela no, a las viejas. Mamadrazo, ¿usted veía del crítico? Sí. ¿Te gustaba el crítico? Creo que sí, ya no me acuerdo bien de ese verdad. ¿Sí? ¿Le darías al crítico? No. ¿Lo criticas bien? Sí. ¿Te la verías de nuevo? No. Por puro tino, otro detalle del crítico era que nunca hizo vaticinios de películas inventadas por él. Siempre hablaba de lo terrible que eran las secuelas, porque todas las veces que pusieron un trailer de una película en el crítico, era una secuela. Me acuerdo que él entonces hacía parodia de Jurassic Park 2. Ah, sí, cierto. Eso no lo recuerdo. Sí. Y hacía muchas... Sí, cierto, también había una secuela de Perfume de Mujer. Me acuerdo, sí. Para que salía el Al Pacino ciego, sí, muy cagado. Sí. Y creo que The Ghost... The Ghost. Ajá. De había una parodia de una película de Arnold Schwarzenegger en el que era un era un detective encubierto como rabino. Estaba muy cagado. Ajá, que según era como la segunda parte de Detective en el Kindle. Ajá, Hanaka Villa Baby o algo así. Estaba muy cagado, estaba muy cagado. Sí, yo lo que recuerdo es que además tuvo como dos temporadas y entre una y otra hubo un cambio de estilo y de tono medio choncho. Sí, fueron dos temporadas de 10 capítulos. Y de hecho, en la segunda temporada ya tenía vieja. Porque aunque tenía a su hijo de su primer matrimonio, en la segunda temporada ya tenía una chica que creo que era maquillista, que ya como que lo soportaba. No, que es cierto. Y andaban ahí. ¿Pasaba en el, si no mal recuerdo, no pasaba en el 4? Lo pasaban en el 5. Sí, sí lo llegaron a pasar en el 5. Y fue un pleito horrible por los temas, que por qué ponían eso en el 5. Pero el 5 necesitaba poner algo porque Azteca le mataba con los Simpsons. Con los Pues relativamente hace poco volvió a pasar. Sí estaban pasando Padre de Familia en teleabierta. Sí. Y fue después como de, ay, no, como que sí está más culerito que los Simpsons, mejor no. Sí. ¿Qué es lo que estábamos comentando? De que precisamente estas series como que lo que tratan de hacer es ser exponencialmente más ácidas, ¿no? Sí, sí, pero lamentablemente, o sea, eso, o sea, después de los Simpsons todos dicen, no, pues sí se puede hacer animación para adultos, puede ser grosero, puede ser vulgar, puedes romper esquemas y tabúes. Y yo creo que en pos de eso, muchas de esas series son malísimas. Sí. Terminan siendo chistes muy forzados y querer ser innovador y romper esquemas a lo pendejo. Yo recuerdo alguna ocasión, a lo idiota. Y posiblemente el Graf se acuerde porque ahí estaba, que nosotros estábamos viendo el crítico y llegó nuestra jefa y ella creo que veía que Ventaneando. Entonces, ¿qué hace Pati Chapoy, no? Le echa mierda a la tele. Y me acuerdo que dijo, no, es que el programa ese del crítico está muy fuerte para los chambos, no sé qué. Y me acuerdo que entró y nos dijo, oye, ¿están viendo eso del crítico? Sí. Vean otra cosa, ¿no? Y nosotros pensando, no, pues no hay otra cosa más que los Simpsons. Y ya desde entonces hacíamos una valoración y decíamos, son casi lo mismo. Nada más que este es como más directo. Y dijimos, no, pues no hay nada. Realmente no hay nada, porque solo es los Simpsons o eso. Y los dos son lo mismo. Y no nos vamos a levantar a jugar. No, pero mi jefa, me acuerdo que dijo, ay, están los Simpsons, ¿no quieren ver los Simpsons? Y yo, pues claro, es lo mismo, ¿no? No hay problema, pues ya qué. Ah, yo me... Y nos pusimos a ver los Simpsons. Mientras tanto, en la casa del necro. No, fíjate que, por ejemplo, en mi caso, mi mamá y mi papá veían los Simpsons con nosotros. Y cuando pusieron el crítico, hacían bueno, ya ves que los Simpsons los repetían seguido, ¿no? En el 7, muy normal. Ajá. En la televisión mexicana de ese entonces que repetían las series. Entonces dijimos, pues vamos a verlo el crítico. A fin y al cabo, güey, salió en un capítulo de los Simpsons. A ver, güey, qué pedo, la. Y a mi jefe les gustaba mucho el crítico y lo veían con nosotros. Era muy cagado, o sea, yo nunca tuve así como un pedo de con mis papás de eso está muy fuerte, no lo veas, mijo. Eso se me hace cagado porque realmente, como dice la maldad, pues sí es que sí tiene temas fuertes. Bueno, hablando de cómo se empezó a volver todo esto más ácido, pues prácticamente después de los Simpsons y estas series, pues, viene South Park, que South es prácticamente. Park. South Park, gonna see if I can't unwind. So come on down South Park and meet some friends, man. La primera competencia de... ¡Fuerte! fuerte realmente, o sea, de los Simpsons, y es la que más ha durado. Fuerte, dura esta y directa, serie originalmente fue creada como un corto de video que se podía, en ese entonces, en internet lo que hacías, generabas un archivo de video y se lo compartías a tus amigos, no duraba ni 10 ni 5 minutos, la verdad, y se ponían ellos a cantar villancicos vulgares. Por eso la animación tan chunda. Y lo que hicieron fue hacer recortes de cartón de los monitos y prácticamente era como stop motion de cartoncillo. Creó todo un estilo. Es sorprendente porque en esa época donde no subías cosas a internet como videos tan fácil, eso se volvió muy viral. Y los creadores, wow, junto a un canal nuevo que iba surgiendo de cable, que era el Comedy Central, dijo, bueno, esto es lo que necesitamos nosotros. A huevo. Para empezar a arrancar. Pues la verdad sí sufrieron mucho porque hay que admitirlo que ellos creían que habían tardado creo 2 semanas en hacer el pinche corto de 5 minutos, y cuando les pidieron encargar el primer capítulo de 20 o la primera temporada, creyeron que lo iban a lograr. Dijeron, no, pues en promedio esto y todo. Pues no pensaron, pues, que originalmente nada más habían hecho un pinche escenario naco y 4 monitos cantando. Entonces fue exageradamente aumentado lo que necesitaron. Entonces lo que hicieron, y les vamos a contar un secreto de South Park. South Park está hecho con Maya Wavefront. O sea, con el software de diseño de tercera dimensión de CGI más avanzado del mundo. Podríamos decir que es tal vez la segunda o tercera animación importante en hacerse por computadora. Ay, y ellos mismos dijeron, matamos una mosca con una bazooka. Porque eso estaba más allá. Pero como nos habían dado dinero y teníamos dinero de más, la primera solución que nos funcionó fue la que agarramos. Y así fue como pudieron salir. Entonces prácticamente eso les ayudó a generar las texturas como si fuera cartón y todo el desmadre. Pero en algunos momentos sí ves unos efectos en 3D muy cabrones. ¿Por qué? Porque lo hacen con Maya. Son de esos momentos extraños. Y South Park, otro detalle que tiene, es que cada capítulo, cada semana durante su temporada, el capítulo es enviado directamente a la televisora por una conexión satelital, porque el capítulo normalmente se termina de producir a las 12 de la madrugada del día anterior a que va a ser liberado. No lo hacen con preproducción muy avanzada como una serie regular como Los Simpsons. Entonces eso a veces permite que las temporadas de South Park manejen chistes de cosas que son muy, muy, muy, muy del momento. Mientras que los Simpsons a lo mejor se tardan un año en hablar de ese chiste, South Park habla de él a los 15 días o a la semana. Y lo escriben en chinga y lo animan en chinga, porque aparte su animación es muy simplona. Entonces eso es uno de los ventajas de South Park. Otra de las cosas que, bueno, a lo mejor les hablan ustedes, es que es demasiado vulgar, al grado que a mí normalmente no me gusta. Ay, me disculpo, pero también South Park no ha perdido el estilo. El punch. Jamás. En los, eso tienen razón. En los igual 16 años que lleva, porque empezó en 1998, si mal no recuerdo, nomás no lo ha perdido. O sea, no hay de, ay, es que ya cambió el estilo, cambió el tono. No. Además, porque los creadores no se han salido. Trey Parker y Matt Stone siguen ahí metidos. Hasta ellos hacen las voces de Stan y Kyle, ¿no? Ajá. Y nomás no, y además esos güeyes tienen huevos y no les importa con qué pinche pedo se metan, lo sacan, ¿no? Y además el tono de los capítulos varía mucho incluso entre uno y otro, porque hay capítulos en los que, por ejemplo, puede haber una situación inverosímil, como por ejemplo hoy también viene a la mente un capítulo que había de pederastia y que resulta que el Vaticano es regido por una tarántula gigante, y los chavitos pues están como que conscientes de eso y no hay pedo, ¿no? Pero los adultos son los que son muy estúpidos. Pero luego hay otros capítulos en los que los chavillos están inmersos en una situación ridícula y la aceptan, ¿no? Como cuando dicen, no mamen, ¿qué pedo? Las niñas tienen un dispositivo que permite leer el futuro y que son un jueguito de papel doblado así medio cagado. Ajá, sí. Y hacen todo yo una... Yo lo conocía como piscapiojos. Ah, ok. Y hacen... Yo no sabía, ves, que es mujer, yo no sabía, ¿no? Y hacen toda una operación tipo CIA, ponen laboratorios, oficinas y todo el pedo para ir a robarse la pendejada esa. Y ya que se la roban y la tienen ahí en un dispositivo hasta como antigravedad porque no saben qué pedo, dicen, no, no mames, no podemos manejar la responsabilidad de conocer el futuro, hay que destruirlo. Hay que destruirlo. Y dices, ¿qué pedo? O sea, neto, ¿qué pedo? Y el capítulo es cagado de la risa. Pero que han criticado todo. O sea, yo les he visto desde criticar, como decimos, tecnología, el capítulo en el que critican la lucha libre gringa. ¿No te acuerdas? Buenísimo. Buenísimo, ajá. La verdad. Dicen, es que la lucha original, la lucha grecorromana es muy marica. Y cuando están haciendo su show de luchas, ¡ay, me tengo que maquillar! ¡Ay, ahí viene! ¡Ay, por Dios! Y son súper jotos. Está buenísimo, yo creo que es una excelente parodia. O sea, tal vez a lo mejor cuando es algo que a ti no te gusta que te critiquen, bueno, a lo mejor te va a molestar ese día South Park. Pero cuando es otra cosa, notas esos defectos y ellos los notan y los exageran al límite, o sea, a unos niveles que de plano pues llegas a un momento. Yo estaba viendo su parodia de la guerra de consolas, que duró 3 capítulos. ¡Huevos! 3 capítulos de guerra de consolas, y lo combinaron con Juego de Tronos. Y al final, ¿sabes qué fue? Fue un comercial de 1 hora, o sea, 3 capítulos. Ajá. 1 hora para su juego de The Stick of Truth. Ajá. Al final fue eso. Porque ellos se quedan, güey, ¿qué? No está... ¿Era un previo a Stick of Truth? Ajá, porque ellos están buscando el Stick of Truth porque están peleándose de qué consola van a comprar, porque va a ser Black Friday y tienen que comprar una consola. Entonces se dividen los amigos de Kyle. No, no, del que siempre se muere, de Kenny. De Kenny que quiere ser una princesa en su juego de rol. Está jugando role-playing, pero de vestirse y todo. Y Kenny quiere ser princesa. Y se separan los que quieren PlayStation y los que quieren Xbox. Y hacen una de traiciones. Cartman, prácticamente manda a matar a todos. Hacen una boda roja, como en Game of Thrones. Todo para poder ir a comprar. ¿Qué es una boda roja? Es el capítulo final de la tercera temporada de Game of Thrones, donde todos se mueren en una boda. Spoiler. Y ellos lo hacen para colarse, porque el edificio del restaurante estaba al lado del centro comercial. Entonces se podían colar antes de que entraran todos los del Black Friday. Ah, ya. Y entonces se unen según después los de PlayStation con los de Xbox y la chingada. Y después deciden que no necesitan Xboxes y PlayStations para divertirse. Y se van a jugar role-playing como lo estaban haciendo, porque todos están vestidos de hechiceros y la chingada. Y al final es un anuncio: compra The Stick of Truth de South Park, el juego de PlayStation 3 y Xbox 360. ¿Qué? Ajá. 3 capítulos. Y aparte, lo que estaba comentando ahorita Madame Toilette es precisamente que en muchos de los episodios toman 2 o 3 temas que quieren hacerles parodia y los fusionan, ¿no? Como este episodio de los blockbusters y la decadencia de la renta física en Estados Unidos, que lo combinan con El Resplandor. Así que South Park realmente cruzó una línea, pero bastante amplia. O sea, primero dices, bueno, los... Decían groserías, tal cual, y sin censura. De los picapiedras a los Simpsons, dices, bueno, aún así no ves a los Simpsons diciendo caca, culo, pedo, pis, ¿no? Y haciendo una canción de lo mismo. Y en South Park sí, sin pedos, y hablan de putas, y hablan de sexo, y se ve el sexo, el explícito, sin problemas. Súper cagado, la mamá, sí. Dices, güey, no mames. Y como dices, también hay cosas que son así como muy pinches, mamadas de, güey, no mames. O sea, que, por ejemplo... Toallín. No, deja de toallín. Es una mega mamada. Están los niños y son como la patrulla escolar. Y van y hacen una visita a la estación de policías y los hacen como policías honorarios. Y entonces están las pinches policías que son una bola de huevones y no quieren hacer nada. Y corruptos. Nada. Ajá, y así de, no sé, hay que ir por donas. Sí, manda a Gutiérrez y a Chávez, ¿no? Y ya van por donas. Oh, están los pinches capos de la mafia en una pinche bodega, hay que detenerlos. Sí, vayan ustedes, los novatos. Y si mandan a esos güeyes y llegan y así de, ¿y ahora qué hacemos? No sé, toca la puerta. ¿Quién es? Somos la policía. ¡Ah, la policía! Se empiezan a matar entre esos güeyes. Ay, es quieren huir, chocan, hacen explotar todo. Salen pinches cuerpos volando. Y al final se desintegran al... Y se quejan con ellos porque hacen puro baño de sangre, hace, ¿no? ¡Niños! ¡Siempre hacen lo mismo! ¡Siempre están haciendo el baño! Así como si fuera pinche película noventera. Y los güeyes ni fuscas traen, ¿no? Que hacen así... ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Exacto! Ajá, exactamente. ¿Sabes qué capítulo es genial? Cuando el Bother se vuelve padrote. ¡Ay, qué buen capítulo! Es que es cagancio, porque ¿sí? Una combinación como que en unos momentos los personajes son tan inocentes y no se dan cuenta del desmadre. Ajá, que están y Poder armando. Siempre ha sido un pendejo. Como el de los Simen. Es el mejor personaje. Ándale. Porque se come el agua con los monitos de mar, que pues, en inglés se pronuncia igual que semen. Son como unos camaroncitos. Sí. Y dice, es que la matamos porque se tragó nuestro semen. Y el pinche... El chef. Chef se vuelve... No mames, violaron a la maestra, ¿no? ¡Por turnos! Y ellos nada más dicen, güey, se comió nuestros camaroncitos, ¿no? Los pusimos en su café porque esas pendejadas no crecían. Ajá, no, y también, por ejemplo... El pusimos los semen en el café. ¡Bienvenidos al podcast de South Park! ¿Sabes qué capítulo es buenísimo? Cuando le empieza a salir chichis a una de sus compañeritas. Ah, y así de... Amigos, tatas. Amigos, ta-ta. No, y que están ahí afuera de la casa de ella y todos y el pinche Stan es el que creo que es como el macho alfa. Ajá. Y le hace y le hace, oh sí, mijo, yo sé que estás ahorita muy incitado por las tatas, pero un día conocerás un par de tetas, que este, que te quieras ni tú las quieras a ellas, si te quieres casar con, si llega su mamá del estado, ¿no? Y la abraza y todo el pedo, y esas tetas estarán felices el resto del de la vida. Oh, sí, y el papá va y se coge a la pinche jefa, ¿no? Y él empieza a decir, oh, amigo, estás, es cuando comprende que pues tetas hay un chingo y que pues tiene que conservar a sus amigos, ¿no? Oh. Es muy cagado, pero es muy cagado porque te lo explican pues vulgarmente, ¿no? Oye, el capítulo de World of Warcraft. No, el capítulo de los Está super mejores amigos. Está buenísimo igual. Qué pinche lección más horrible te enseñan mamá, ahí. Mamá, o sea, caca, mamá, caca. caca. Pues eso se trata, que, bueno, sí, ya, sí, sí. Porque también ya caímos ahorita de, ¿cuál es el capítulo que más te gusta? Suena como mis alumnitos en la clase cuando están hablando en South Park, sí. Y precisamente están nombrando los capítulos, ¿no? Pero ese es el punto, que no importa qué pase, South Park no ha perdido semana a semana, que no. Tiene al menos un momentito transgresor que te hace querer verlo la próxima semana para ver qué putas van a hacer ahora. Básicamente eso es gran parte del encanto, ¿no? Siempre es entretenido, la neta. Ahora vamos a otra serie. ¿Saben la cual yo le voy, que es un poquito a veces más over the top que el propio South Park? Ajá. La Casa de los Dibujos. Ah, sí, luego se pasa de mamón. Sí, esa sí. Igual. Y la película que... Sí, llegó a un... Muy, pero un tema muy homosexual. Estaba basado en un tema que ya estaba explotándose en ese tiempo, que era la época en la que los explotaron los reality shows. Uh-huh. Y este pues, era como un reality show con animado. Personajes de caricaturas de todas las épocas. Y ¿sí? De todos los parodiando estilos, este... Parodiando anime, parodiando superhéroes, parodiando clásicas. Zelda. Este, a personajes Betty de videojuegos, películas de Disney, todo, todo. Todos los tipos de animación más estereotípicos los metía con un personaje, ¿no? Pero bueno, en cierta forma realmente el concepto era bastante entretenido porque dices, bueno, tienes a la vieja al estilo Hanna-Barbera, que era la... La morocha. La morocha, ¿no? Luego tienes al superhéroe que era el capitanazo, al puerta o algo que era al estilo Ren y Stimpy. Que más bien Bob Esponja. Antes de eso. No, era al estilo Ren y Stimpy. Se parecía mucho a Ren y Stimpy. Ajá, Y no hemos hablado de Ren y Stimpy, ¿eh? Estaba el... ¿Cómo se llama el puerco? Puerquísimo Chancho. Puerquísimo Chancho. Que era una animación de Flash. Ajá, que era una animación de Flash de internet. Estaba el pinche Zelda puto, el pinche Link puto. Sander. Ajá, el Link. Que era el Pikachu, obviamente. Fatal y Lulu, que era cartón. Era Betty Boop. Que era Betty Boop, ¿no? Y ya dices, y la princesa Clara, que era una pinche princesa de cuento Disney. Y estaba bien buena. Ajá, entonces ya pues te empiezan a tomar, por ejemplo, el primer capítulo creo que es de cómo la pinche princesa dice, no mames, pinche negra solo es una esclava, ¿no? Ajá. Y ya le enseña que no, que tiene derechos, pues se le empieza a pinche coger en el jacuzzi, ¿no? A huevo. Ajá, y sí, o sea, en cierta forma realmente sí tenía como su chiste, sí tenía como una idea bastante original, pero ya después se volvió... Pero duró pues, lo que tenía que durar, ¿no? Sí, sí, duró lo que tenía yo que durar. Yo creo que si lo hubieran alargado yo se hubiera vuelto bien mierda. Sí. Y pues el final vino en una película que salió directo a DVD, que se llama La Casa de los Dibujos, la película. No mames. En inglés el título es Drawn Together, ¿no? Drawn Together, ajá. Que es un juego de palabras de... ahora sí que como juntados, pero a la vez dibujados. Y es juntos. The Drawn Together Movie, The Movie. Ajá. Drawn Together Movie, The Movie. Y ahí está, así se llama. Y ahí está, o sea, todos los desmadres que a lo mejor no pudieron sacar en la serie animada, los ya. Desfogan ahí en la película. Entonces está re fuerte. Y es que Morocha se da cuenta, dice, oye, güey, pero ya no escucho, o como que el productor viene de vez en cuando y como que nos pone retos cada vez más estúpido. Y ella se da cuenta de que ya cancelaron la serie. Y dice, a ver, y se da cuenta porque dice, oye, ya no escucho risas grabadas y esas cosas. Creo que ya no nos están transmitiendo. A ver, mueble, enséñame tu pito. ¿Qué? Sí, enséñame la verga. Y se le enseña y lo saca y es un pito de negro real. Le dice, ay, no mames. ¿Ves? No nos censuraron, no te pusieron cuadritos y yo puedo decir verga. ¿Por qué me ocultaste eso todo este tiempo? Luego igual el capitanazo se robó un cadáver y pues lo anda exhibiendo como si fuera su vieja, se lo anda cogiendo. Sí, no, o sea, se pone más loco y más guarro el desmadre. Pues sí, eso vamos, creo que todo es el gran punto de la Casa de los Dibujos. Bueno, o lo que podríamos medio plantear como su propuesta es que realmente no tiene una crítica... realmente de temas adultos, sino que se basa solamente en este humor descusado, ser ¿sí? absolutamente sicaléptico, o sea, porque básicamente los únicos temas que tratan son sexuales y recurrentes, ¿no? Sus perversiones. Mira, también se supone que van al mundo de South Park, que ¿quién nos robó la audiencia? Ajá. Y resulta que es un programa de una niña que se la pasa diciendo groserías al más puro estilo de South Park. Oh. Y terminan con esa reflexión que tú dices. Dicen, no, pero pues es que, ¿por qué tenemos que tener que tener un mensaje como esto, no? O sea, esta niña es Suck My Clit Girl o algo así. Órale. Ajá, y vive en Make a Point Land. O sea, la tierra de... Ah. en un sentido a lo que dices, ¿no? Y ellos dicen, pero ¿por qué tienes que dar un mensaje? O sea, sí, esta vieja es vulgar y lo que quieras, pero siempre tiene un mensaje. Como South Park, ¿no? Ajá, y dicen, no, nosotros nada más queremos ser vulgares por ser vulgares, escandalizar a lo pendejo, ¿y cuál es el pedo si Capitanazo se quiere coger una muerta? Nada más por el puro gusto. Creo que sí, creo que ahí está la clave. Ajá. No decían nada realmente. No tenían grandes aspiraciones. Bueno, entonces vamos con Family Guy. No, yo creo que podríamos ir con Ren y Stimpy. Sí, yo creo que Ren y Stimpy. Ya para cerrar los 90. Sí, sí, bueno, pues y empezamos los 2000 con Futurama. Ren y Stimpy. Se nos olvidó Dogman. Cuando Nick era como... Era productora. Era productora, pero ajá, es que a final de cuentas las dos son Viacom, MTV y Nicktoons. Entonces esta es lanzada para hacer una serie, que por cierto aquí en México más que nada se trató como serie de niños, o sea, ¿sí? Yo nunca la vi en la noche, siempre la veía en la tarde. No, sí la llegaron a pasar, sí, no, como 7, 8, 7, 8. Pero ya después en Nick at Night, o sea, pero ahorita, o sea, tú la ves y es como que hubo una época a principios de los 90s en la que tanto Nicktoons como MTV fueron muy positivos en temas de animación. Y la, ¿sí?, una de las primeras fue Ren y Stimpy, que pues es un perro chihuahua como... y un gato que están en un montón de aventuras pues muy bizarras, a lo mejor no tan vulgares como van a ser las series con el tiempo, pero sí eran muy torcidas. O sea, yo me acuerdo de... Y eran lugares, de estilo retro. Era estilo retro, a veces terminaban conociendo personajes de lo más bizarros. Me acuerdo de fantasmas que volvían a nacer en humanos. Ah, el fantasma que no los puede matar y se suicida. Ajá. Y revive. Ah, y no revive. Mames. Cuando se quedan atraperdidos en el espacio y que prácticamente se están muriendo. Eso es un capítulo que te deja de estresar. El más, yo creo que el más entrañable del que todo el mundo se ha de acordar es el de Olorín. Ah, que el es super joto. Ajá. ¿Cuál es Olorín? Tenía un hijo de Stimpy, ¿no? Ajá. Pero era un pedito. Era un pedo. Uh-huh. Y luego No, yo, para mí el más entrañable fue el de Tronco. Tronco. Los comerciales. A todos les cae muy bien. Tronco, es bueno, mejor también. Ay, el hombre tostadas de pan. ¿No era el hombre pan empolvado? Yo me acuerdo que a veces lo decía. De pan en polvo se llama. Algo así. Ajá. A mí me cagaba Ren y Stimpy. Yo nunca lo vi. Solo recuerdo el capítulo de Tronco porque sí me daba mucha risa el pinche comercial. Sí, pues todos sus comerciales así parodiando igual la publicidad de los 50. Sí, toda la estética, uh-huh, va por ahí. Yo independientemente que ahorita pues entres más en detalle, lo que decía el Graf me parecía interesante, pero era por nuestra pobre educación como mexicanos, ¿no? Yo me acuerdo que antes decían, es que los Simpsons es una caricatura para adultos, pero aquí en México la ven niños. Claro, porque aquí en México todavía se considera que las caricaturas son para niños. Todavía no existe la cultura de la animación es un medio por el cual se puede llegar a cualquier mensaje. No, esa animación es para niños. Apenas se va rompiendo el esquema porque... No, porque, o sea, generacionalmente, o sea, los güeyes que eran niños viendo esas chingaderas ahora tienen 32 años y tienen una hija que se llama Lilith, ¿no? ¡Damn! O sea, ya son padres en este momento. Entonces ya dices, bueno, yo ya sé que existen caricaturas que no son para niños. Y no voy a dejar que mi hijo vea South Park a los 5 años, ¿no? ¿Que no? Sí, a huevo. Yo sí. No, yo seré no mala madre. Que mi hija viera South Park a los 5 años. A los 5 años a lo mejor ve los Simpsons. Pero quizás no, a los 13, 14 ya así de verdad. A los 16, yo creo. Bueno. South Park es muy vulgar, ese es el único problema. O sea, toma temas muy buenos, pero es demasiado vulgar. Sí. O el otro es como decía el Necro, tener los huevitos y decir, a ver, mija, pues quieres ver Super, pues la voy a ver contigo. Y ni pedo, lo que te pregunte, pues le dices. Sí, pero ya es cuando, después de que hayas tenido la plática. La plática. No mames, güey. ¿Qué se siente saber que vas a tener que dar la plática? Solamente me baso en la paz interior que me da que aún faltan unos 10 años. No, tienes la paz interior de decir... No, menos. De decir, si hubiéramos tenido un hijo, yo se la daba, pero es, diga, te toca a ti. De hecho. Ah, ahí tienes plus, sí, cierto. No tienes que entrar en los... Exactamente. Voy por cigarros a la tienda. Voy por un billete de lotería y me lo voy a ganar, ¿eh? Así que no esperen que regrese. Bueno, ahorita nomás me vino a la mente a TV Azteca, tan malo como es TV Azteca y que no se merece el respeto de nadie. Recuerdo que alguna vez también tuvo un mini programa de animación en las noches. Ah, ya sé cuál. Se me fue el título, pero eran igual parodias. Y era muy malo y estaba muy mal hecho. O sea, visualmente no tenía un estilo concreto y estaba feo. Era de puras parodias de la farándula y las noticias de aquel entonces. Y como, ¿no?, que su personaje estrella, por decirlo así, era la parodia de Cuauhtémoc Blanco. Sí. Era el Cuau. Y duró un rato. Ah, sí, sí. Duró como un año o dos. Y quién no creo que tenía su exitillo. Pues sí. porque era el humor así como de típico mexicano, así de ja, ja, ja, qué cagado. Y dentro del otro punto de vista de animación para adultos en México, honestamente, pues no se ha hecho otra cosa. El Santos contra Tetona Mendoza, que es un referente inmediato, pero es lo único que también me viene a la mente de claro, no, se no, hizo no, pero, una, o sea, película de animación película para adultos. Yo pero una animación, o sea, ah, que pero hubo serie, hubo web series de bueno, animación. Estaban las web series, pero eran la de Locomotion. Sí. Eran muy buenas. Sí. Estaba un día el Santos promoviendo su nueva marca de cerveza. Cerveza helada. Lleve su cerveza Santos, la única con vitaminas y minerales. Lleve, lleve, cerveza helada. ¡Santo! Hay un grupo de moneros que están usando tu nombre para hacer negocio. Tenemos que demandarlos. ¡Vamos! Oye, está buena la cerveza, ¿eh? Deberías sacar tu marca. ¡Lleve de la camiseta del Santos, es de a peso! Lleve su corbata del Santos, corbata barata, corbata aguas, de peso. ¡Aguas! ¡Ahí viene el Santos! ¡Regresen, hijos de su pinche madre! ¿A dónde van, hijos de su puta madre? ¡Ay, Santos, no! Esto les enseñará que no deben escoltar mi nombre y mi permiso, cabrón. Bueno, pero ahí estaba. Y todo esto iba en razón precisamente a Ren y Stimpy, que aquí se pasaba en horarios muy permisivos, pero de nuevo, porque nadie se detenía a reflexionar que no era una serie para chavitos. No. Y si lo pasaban como a las 8 en el 5, me acuerdo. Pero piensa, sí. Yo recuerdo que cuando eran así, Día del Niño, esas cosas, pasaban caricaturas todo el día. A huevo. Y pasaron ondas que no eran para niños, como Los Magos de los Sueños de Ralph Bakshi. ¡Au! Y pues tiene igual mucha cachondería, o sea, no. Así de hoy. Nunca no habrán pasado Fritz the Cat en el 5, ¿no, verdad? No, creo, no, ya no era mucho exceso. Tampoco es el límite. No, no, no, no, es que no creo que fueran tan pendejos. Yo quiero hacer un comentario de una... Sí, ¿verdad? La estupidez humana no tiene límites. Yo quiero hacer más madrazos. Yo ya lo había comentado en un podcast viejo, pero para encontrarlo está pelón. Ahorita me acuerdo que hace no mucho, hace como 2 años, fui a un Gandhi, estas librerías donde se hace todo menos leer. Y ya te venden películas, ¿no? Entonces, en los Simpsons. Subí. Son libros editados en subí, video. Subí. Y ahí tiene sus secciones de películas y dice películas infantiles y esa animación y buscas y ahí está Fritz the Cat. Perdón. Y yo así de fuck. Y aparte la portada, es que también como la portada del pinche DVD es muy inocente. Bueno, está el Fritz y tiene una gata en las piernas, entonces... Pero sí le está agarrando una teta. En esa versión creo que no le estaba agarrando la teta, pero sí dije, para de mamar, yo sé que esta pinche peli está muy mamona. No mamen. Y atrás dice grandote, sé adolescente, adultos. No mamen, o sea, cheque. No solo porque tiene un pinche gato de caricatura en la portada, es para niños. No me chinguen, por favor. Y ahí estaba, puesta perfectamente al ladito de las películas de Hayao Miyazaki. Hablando de las series de MTV, otra de las animaciones muy populares en aquellos días fue Beavis and Butthead. Pues, si recuerdan toda la barra de MTV de, ¿cómo se llamaba? Liquid Television. No me acuerdo, la verdad. Nunca veía, yo no veía MTV, lástima por mí, en los 90 yo no veía MTV. En un Wizard que tenemos por ahí, viene un anuncio de, compra lo mejor de Liquid Television en VHS. Y era Ion Flux en VHS. Así de huevo. A huevo. Ajá, eso es lo que yo recuerdo, porque ese VHS sí decía Liquid Television. Perfecto, en Beavis and Butthead era la estupidez humana de esos dos güeyes que eran bastante. Era un par de slackers, ¿no? O sea, es una era la animación para la generación X. Sí, exactamente. ¡Ah! El hastío, o sea, el y tenía poca animación porque prácticamente se la pasaban viendo videos. Ajá, y en el sillón sentados. Ya después aumentaron un poquito y todo, pero más que nada no me acuerdo. Pues era una serie para reírte en el momento. Es que realmente era una autoburla del propio canal. O sea, sí, ustedes pendejos que están viendo el canal se ven como estos pendejos riéndose de todo a lo idiota. Y tú en el sillón sentado, es verdad. Bueno, mira, BBC Podcast empezó siendo esos pequeños cortos entre videos. Ya después tuvieron su programa. Y también tuvieron su cómic editado por Marvel, en el que en lugar de estar viendo videos, pasaban trozos de cómics de Marvel. Ajá. Y criticaban los cómics. Ajá. En el base del mismo creador de Mike Judge y. Ay, recuerden que es la primera aparición de Daria. Ah, también. Ahorita hablamos de Daria, pero en segunda parte estaba King of the Hill, que nunca me terminó de gustar. A mí nunca me gustó King of the Hill. Era aburrida. ¿Sabes qué? Era como que un retrato muy fiel, demasiado fiel, de lo terrible muy que podía ser el redneck tejano americano. Entonces, nunca aprendía nada. Entonces, y siempre tenía unos conceptos horribles sobre la vida. Entonces, la verdad, a mí me deprimía ver a ese pendejo que nunca... no aprendía nada. Y la animación estaba... Y que estaba contento con ser un mediocre que vendía gas. propano. Cada vez que alguien le movía el tapete, intentaba evitar ver ese cambio en su vida. O sea, cuando ve tan solo que su jefe está usando una estufa eléctrica en vez de gas propano, se trauma. Lo peor es que a mí no se me hace tan mal ese, aunque ahora que lo dicen, duró sí es 13 temporadas. Es como ver American Splendor en animación, ¿no? Porque era demasiado pero cotidiano. Pero American Splendor era muy cáustico. O sea, sí era como más, un humor más negro. Y estos güeyes es así como, pues, de risa involuntaria. Sí, o sea, de hecho creo que si los ves riéndose en una o dos ocasiones ya es mucho, ¿no? O sea, básicamente era eso, era una... La vida del tipo exacto, promedio. Era una, del más conformista del mundo. ¡Ándale! Era una vida completamente cotidiana en animación. Hasta la misma pinche presentación te lo mostraba, ¿no? ¿Sabes qué? Pasan las estaciones del año y ese güey siempre está ahí parado bebiendo su cerveza, ¿no? O sea, era como decirte, ajá, ese güey no va a cambiar nunca su vida y pasen los años. En general, o sea, el tipo conservador promedio, tejano, nunca va a cambiar. Vamos a seguir así. A pesar de que todos en su vida como que quieren mejorar, cambiar, él hace caso omiso de detalles, no sé, como que el vecino es un... Su hijo tiene el aspecto del güey que está todo el día metido en la casa del vecino y que no es el vecino. Ah, sí. Que nunca se advierte, nunca se... Creo que nada más una vez advierte que sí, dice, ay, creo que ya descubrió que es su papá. Y ya, o sea, y eso... Pero ese güey... Yo lo creí. Es que tiene un vecino que tiene una vieja bien buena. Y esa vieja, o sea, te dan a entender su hijo es de aspecto, nativo americano. Para ser políticamente correcto. Ajá, y resulta que su papá, te dan a entender a lo largo de toda la serie, que es un tipo llamado Sancho Mazorcas, que es un nativo americano que hace como un programa para niños. Yeah. Y si hay un capítulo en el que dan a entender que ya sabe, y este tipo dice, no, pues yo siempre lo he criado, yo quiero a su mamá, es mi hijo. Y sí, siempre tenían moraleja también esos capítulos, siempre. Pues normalmente el personaje principal nunca aprendía esa lección. No, exacto, todos aprendían menos él. Sí. Bueno, y él no sé, era muy conservador y apegado a sus ideales. Claro, pero sin embargo, tampoco me parecía que fuera un personaje tan terrible. Ahorita me acuerdo de un capítulo que a mí curiosamente me gustaba. Cuando... Porque también tenía el punto que trataba acerca de estas tiendas pues, como naturistas y todo lo demás. Y que vendían unos cortes de carne muy buenos. Y que el güey dijo, no, pues yo quiero comprar. Y de esas tiendas raras, tenían una política en la que para comprar tenías que prestar servicio comunitario en la tienda. Entonces se hace amigo. Y eran vegetales y carne orgánica. Exacto, entonces se hace amigo de un güey que trabaja ahí para comprar carne. Y se da cuenta que la carne es pendejamente deliciosa, que las verduras están bien chingonas. Y al final, como él, quieras o no, genera como campaña viral para el lugar. Empieza a llegar más gente, se empieza a perder esa calidad. Y al final creo que queda nada más un becerrito. Y la historia es básicamente a escapar y... Bueno, hacer lo posible porque no maten al becerro, ¿no? Y al final le mandan una foto de... Mira, está bien. Se ve feliz el becerrito y el Hank nada más dice... delicioso. Pero va de lo mismo. ¿No? O sea, él nunca quiso crecer su negocio. Dices, ay, güey, ya vas a salir de jodido. Vas a salir de tu pinche zona de confort. Vas a tener una lana. No, ni madres. Quiero ser el mismo pendejo y comer mi carne de chingona. Yo solito. Eso fue Kings of the Hill. Súper aburrida. Bastante. No le tengo tanto odio, la verdad. Yo no le tengo ningún aprecio. Me cae bien el hijo, aunque se me olvidó ahorita el nombre del chavito. No me acuerdo. Su hijito... Beto. Ya, a mí me caía muy bien el chavito. Porque curiosamente, a pesar de que también era todo lo opuesto al estereotipo de la belleza, era gordito, era medio cagado. Curiosamente también tenía mucha confianza, ¿no? Y no se dejaba amedrentar por otros pedos. A mí me caía muy bien ese güey. Te identificaste. Daria. Quizás. Chalalala. En inglés se llamaba Bobby. Ah, era Bobby. Bobby. Hey, Bobby. ¿Eh? Baby, Bobby y Hank. La mamá era Peggy, sí, es cierto. Peggy. Bueno, ya X esos güeyes. Daria. Ay, Dios, esa caricatura no la puedo terminar de tragar. ¡No mames, es la mamada! ¿No te gusta Daria? No, me parece X. O sea, no digo que no sea buena, nunca la he visto. Nunca me ha llamado la atención como para verla. Lamentablemente, Daria tuvo el pedo de que en las primeras temporadas te muestran que es pues la clásica vieja pues, arquetípica de los 90. Inadaptada, le vale madre, es lista, no le importa la moda, no le interesa pues nada de lo que le interesa a las niñas pendejas de su tiempo, ¿no? De su tiempo espacio, como es su hermana. Es bastante ácida, y eso me llama la atención. Ajá, eso es muy ácido. No, como para verla. El pedo fue que en las últimas temporadas te muestran una Daria pues más pegada al desmadre que siempre criticó. ¿Por qué? Porque pues le gusta un pendejo, se da cuenta que es el quiere hermano tener de su novio. Amiga. Ajá, no. Al final después su amiga se consigue un novio. Y ella se lo ajá. baja. Y Daria se lo baja. ¿Por qué? Porque no puede negar que no siente atracción por él. Sí. De hecho, la última película es así. Pero fíjate, acerca que, de ello. Pero fíjate que eso en cierta ajá. forma no es malo, porque es en cierta forma un poco más realista. Y yo estoy de acuerdo con eso. Sin ajá. embargo, te muestran que Daria se vulnera por eso y termina dando su discurso final acerca de la escuela. Y dice, no, sí, pues vengo de dar mi discurso. Dices, no, pues ahorita se los va a destrozar porque ha criticado toda la high school a lo largo de del programa. Y dice, no, la escuela es una mierda, me la pasé horrible. Pero siempre y cuando tengas una buena amiga con quien compartir un pedazo de pizza, puedes ser feliz y sobrevivir a la escuela. Y le dice, hasta su misma amiga le dice, no lo puedo creer, te has ablandado, Morgendorfer. O sea, tuviste la oportunidad de desmadrar todo lo que te pasó a lo largo de y exhibir todo lo que te pasó a lo largo de la prepa, y terminas dando un discurso bien sentido y de cariño hacia todos tus compañeros. No mames. Yo creo que eso es malo. Bueno, yo creo que el personaje avanzó y se volvió un poquito más realista. Me llama más la atención ver la serie ahora. No, la verdad yo recuerdo que yo no le agarraba ninguna gracia a Daria cuando la pasaban en su época. Yo nunca le agarré el chiste, la verdad. Ahorita está en Netflix y por alguna razón, quizás por cuestión de la nostalgia, ya la disfruto mucho. Y de hecho ya hay varios capítulos por ahí. Tiene muy buen soundtrack. Aparte, ¿no? Y ahora ya veo varios capítulos y son excelentes, ¿no? Y a mí me gusta mucho. ¿Será que ya de pronto veo que también... quieras o no, uno en parte fue así, quizás no tan antisocial y tan ácido, pero algo había por esos lados. Y afortunadamente, y bueno, yo no lo veo mal, pero afortunadamente también la serie nunca deja eso de lado y hace crítica al mismo tiempo, ¿no? Claro, nosotros nos hemos ablandado, y lo dicen particularmente en los capítulos en los que Daria es víctima de... pues de sus pinches hormonas, ¿no? Como dices, quería los huesitos de su carnal, de su amiga... de Trent. Ajá, y después Trent. Del güey de su amiga. Y después del güey de su amiga. Y aparte tienen pedos buenos porque el típico, no hay pedo que me hayas bajado al güey, ¿no? Ajá, pero después te muestran capítulos más adelante de que Jane dice, no güey, o sea, es que no seas culera. O sea, de toda la gente que pudo haberme hecho esa chingadera, nunca pensé que tú. De hecho. No te quiero ver, entiende que ahorita no está chido. Exacto, porque la serie acaba en dos películas, que es la de Is There Fall Yet? Es decir, de Ya es el Otoño. Y luego la de Ya es la Universidad, y ahí se acaba, y básicamente todos los personajes sacan sus trapitos. Ves a los que eran tan ridículos y unidimensionales como el Kevin, que era el jugador del equipo de fútbol. Que era súper idiota. Que en efecto ni siquiera se gradúa. Ajá. Y por primera vez lo ves mortificado porque no logró hacer nada en esos 4 años. Y a Jane y a Daria, que de veras tienen un avance... emocional considerable, y se van a ver qué pasa, ¿no? Y curiosamente, a mí me gustaría ver qué fue de ellas, ¿no? Años. Siempre he creído que Daria y Jane tienen muchos de los personajes de Becky, Jane y Enid de Ghost World. Me recuerda, o sea, ¿cómo se dice? La mecánica de su relación es muy similar. O sea, como que se tiran carrilla castrosa entre ellas, lo mismo. De cierta forma se tienen envidia. Sí. O sea, son incapaces de decirse la una a la otra, a pesar de que son amigas íntimas, pues lo que sienten por un cabrón en el caso de Enid y Daria. Chan, chan, chan, chan. Yo creo cercanos. La cosa es que es verdad, ¿no? O sea, ya agarras y dices, ah, sí, soy el típico güey noventero, bueno, típica vieja noventera, todo me cagas, tengo a mi hermana que es porrista y está guapita y la chingada. No era porristera, del club de modas. Y por lo mismo, yo siento que es una pobre pendeja, ¿no? Porque solo le interesa pura idiotez, banal. Güeyes. Banal. A mí no, me interesan otras cosas, bla, bla, bla. Soy la generación X. Uh-huh. Pero al fin de cuentas, pues la generación X se te acaba, ¿no? O no. Como a todos nosotros. Sí, soy malo y todo. Recuerda, me caga. Forever. Sí, exactamente. Y al final dices, bueno, no, la neta es que. Pero en el caso de Daria, la neta es que me gusta el pipí. Quiero un pipí que me mantenga. Sí, al fin y al cabo. Que esté conmigo el resto de mi vida, ¿no? Y también dices... Se me quitó lo aguerrido independiente. No, quiero pipí. No, deja de lo aguerrido independiente. Se me acabó lo pinche amargado. O sea, tampoco puedo decir... La escuela fue una porquería. Porque realmente durante la escuela, pues me la pasé... Tuve momentos donde me la pasé chido. ¿Por qué? Porque hice cosas con la Jane, hice cosas con el tren. Incluso hice cosas... con estos pendejos, con mi hermana, con la porrista y con el pinche con el Kevin. Sí, Kevin. Cosas que pues, me divirtieron. Y quieras o no, a todos nos pasó, ¿no? O sea, dices, ah, sí, yo soy muy pinche underground y sí, yo no jugaba a fútbol porque eso es para pendejos, sí, ajá. bueno, no te fuiste de desmadre con tus amigos. Sí, la neta, sí me fui de desmadre con él. Entonces, güey, o sea, pues para de mamar, al fin de acabo la sociedad te sigue absorbiendo y vives. Vives en una sociedad, ¿no? Ajá, vives en una sociedad y al final le das cuenta la sociedad te absorbe y no puedes decir que la sociedad es mala. Porque también te da cosas buenas, ¿no? Y cosas que tú dices... No, yo quiero darle el lado bonito a todo otra vez, ¿no? No, ya puedes decir... Ah, no, no mames, todo me caga, pero al final de cuentas... ¡Todo! Siempre hubo algo que no te cagó, ¿no? Ajá. Ajá, entonces es muy realista, ese aspecto es muy realista. Sí, de hecho había un capítulo... Era un punto más inteligente a Daria según mi forma de verlo. De hecho había un capítulo casi al final en el que también le hacen a escribir, me acuerdo, un ensayo... En el que le pidieron que pusiera a sus contemporáneos, con toda la gente con la que convive y crear una historia ficticia a partir de ello. Y se da cuenta que no puede y lo que escribe más bien es su tiene visión. Bloqueo de escritor y es su visión del futuro. Y es una visión del futuro de cómo va a ser su hermana, cómo van a ser sus papás y cómo va a ser ella. Y es una visión lógica y bastante cotorra, ¿no? Se vuelve escritor. Y hace llorar a su mamá. Ay, hace llorar a su mamá. Ajá, y dice, bueno. No manches. O sea, yo pensé que ibas a escribir algo súper culero. Pero bueno, ahora que mencionas a la mamá de Daria. Ella sí era bien agarrida e independiente. Ajá, pero date cuenta que por eso también... Daria era el arquetipo de la mujer de la generación X. Su mamá era desapegada. ¿Por qué? Porque era trabajadora. Su papá igual era pues muy insignificante. O sea, realmente él no tenía la batuta en su casa. No. La hermana que seguía las modas imperantes. O sea, Daria era pues todo lo contrario. Qué loco, chico. Era la generación X. Ajá, era la generación X, pero en cierta forma Daria también era una moda. Sí. Lo fue. Ajá. Lo fue. Exactamente. Ya no está algo presente. Hubo mucha gente que se sintió identificada con Daria, entonces por ende se volvió una moda. Que era la moda de cierto grupo de personas. Exactamente. De esas series de MTV no falta Aeon Flux. Aeon Flux sí sería de adultos y entra más como en el género a lo mejor de lo que sería Batman, porque es más bien ficción. Uh-huh. Ficción especulativa de muchos otros ambientes. Yo le voy futuristas. A Cyberpunk. Es Cyberpunk, oficialmente es Cyberpunk. Es ciencia ficción de futuros postapocalípticos. Ah, ya me acordé. ¿Saben qué? ¿Eran de cortos de 5 minutos, 10? No, sí eran capítulos como de 20, ¿no? Sí eran capítulos. 15, sí, no eran tan largos. Ah, por cierto, claro, o sea, Aeon Flux es una serie para adultos porque, bueno, era básicamente una historia de ciencia ficción y de misterio. Y dura, ciencia ficción dura. Claro, no había mucho contenido ni sexual ni de violencia, era realmente... Había drogas y mafia. Sí, claro. Pero... Y una protagonista muy encuerada. Exacto, o sea, pero básicamente la historia iba hacia crimen y misterio en un ambiente sci-fi. Ahí en el aspecto adulto no era tanto el hecho de sexo o no sexo, groserías o no groserías, sino... El diseño. El diseño y la historia que no entendería si eres un chavito, ¿no? ¿A usted le gustó Aeon Flux más madrazos? A huevo. ¿Le gustaba y se imaginaba que podría agarrar una mosca entre sus pestañas? No. ¿O algún otro tipo de vello de su cuerpo? Entre tus pinches pelos. ¿Cuál bello? No, ¿cuál? No. Si te hay una despilación brasileña bien cabrona, digo, para usar esos calzones. Ah, chinga, ¿tú cómo sabes? Pues porque no mames, acuérdate para que traía como calzones. Un bikini. Ah, pues sí que hablabas de más madrazos. Sí que hablaba de más madrazos. Madrazos traes despilación brasileña. ¡A huevo! ¿Y por qué mi vieja lo sabe? Ah, no sabía decir. Es que ¿por qué vamos al mismo salón? Y así nos hacen el especial de 2x1. Ah, ok, está bien. No, a más madrazos solo le hacen el especial de 2x1. A él solito. Sí, no mames, te iba a cobrar lo doble, pero bueno. Ay, bueno. Por cierto, una depilación en el área del bikini con cera no es buena idea. ¿Por qué no? Todo el mundo lo hace. ¿Tú lo haces? Bueno, todas las mujeres lo hacen. No, todas. Bueno, no todas. Yo iba a decir algo, pero no. Pues sí, no cera caliente en las partes nobles, not cool. Pues sí, pero de acostumbrarse, yo supongo. Está la cera de... cera fría. Hay cera para eso. No jala tan... también. Pero por eso le hacen madres, ¿no? O sea, ah, ¿la cera miel? Ajá. Es que esa como que se pega, o sea, se derrite y... O sea, te deja muy pegajoso ahí. O sea, no puedes salir del... Bueno, te lavas. Te tienes que salir a bañar. Pero pues imagina, sales todo pegostioso del salón. Así. Y nada más se te pegan los muslos y suena... Sí, no mames. ¿Pero qué pedo? ¿Por qué derivamos en hablar de depilación? Tú, en fin. ¿Consejos? Consejos puchiles con Marantuales. ¡Panochescos! Pinche Aeon Flux, ya, eso fue todo lo desmadre con Aeon Flux. ¿Realmente qué tanto puedes decir? Digo, sí está chingona la serie, pero... No, te voy a decir gran cosa porque no la pude ver. Tuvo una película muy fea y culera. Bueno, la que Charlize Theron no quiso enseñar. Exactamente. ¿Quieres o no también? Pues es que también venía de hacer esa película de Monster en la que había subido un chingo de peso y... Pero ya ahí ya estaba bien. No sé, pero yo leí que no era eso el pedo. No es que no haya bajado el peso, sino de que tenía estrías. Ah, estrías. Ah, bueno, eso sí. Y dices, no, pues no me voy a exhibir hasta que tenga para ponérmela. láser o algo así, no sé. Bueno, como saben, también Ion Flux fue esta punta, o bueno, más bien este punto de partida para Peter Chung como animador y productor. Porque además, incluso desde el punto de vista de animación, era una onda como muy experimental. Y este güey venía de trabajar en Klasky Supo. O sea, Peter Chung hacía animación para Rugrats, para Aventuras en Pañales. Y posteriormente wow. hizo El Fantasma 2009. Exacto, entonces después es hizo... Es una chingonería ese desmadre. Porque quieran o no, hay un enlace entre las series de Nickelodeon, Nickelodeon y MTV. En algún momento creo que estuvieron enlazadas. Sí, estaban como... pasando Bob Esponja en MTV. Exacto, o sea, las cadenas madre creo que están conectadas, ¿no? Pero entonces la misma. Hizo Peter Chung y Ion Flux. De pronto dijeron, este güey tiene estilo. Como dice el Necro, se pasó al Fantasma que camina 2040. Que me acuerdo que 2040. La pasaban... Que la pasaban en el 5. Y también sí. era una caricatura de buen contenido. Y, luego, la verdad, y sí. posteriormente hizo también la serie de Hombres de Negro, ¿no? No, él no trabajó. Hizo Alexander. Hizo Alexander, que era muy buena. Una recreación de Alejandro Magno con su estilo particular en una onda igual como semifuturista que pasaban en Locomotion. ¡Era muy buena! Bueno, yo nunca he tenido cable. A mí me la pasaron, creo, completa porque la grababa un cuate y así de, mira, no mames, ya tengo Alexander completa. Era increíblemente buena la serie. Así se mantienen unos pedos súper raros y era realmente... También tenía una homosexualidad muy velada. Sí, quizás... Nunca te lo dejaban así. Es que yo creo que ese aspecto ni era tan importante generarlo, porque realmente el Alexander ahí es un personaje verdaderamente comprometido con la dominación mundial. Y bueno, quieras o no, Peter Chung sigue siendo un remitente, puesto que hasta tiene su corto en Animatrix. Matriculado, que es una cosa súper pachequísima en la que dicen, bueno, si los seres humanos estamos conectados al Matrix a través de estas simulaciones y pendejadas, pues vamos a convertir a las máquinas al pensamiento humano a través de esa simulación, pero bien pinche pacheca, ¿no? Está buenísimo. Y es así de... ¡Ay! Bueno, ese también hasta podría entrar un poquito en adultos, ¿no? Porque pinche... Invader Sim está muy azotado. O sea, Invader Sim... No es, como dicen, no es para adultos, pero sí tiene una crítica social bastante ¿sí? fuerte. Al fin y al cabo, Gas y su hermano eran niños abandonados. Por eso, a lo mejor te dejaban de entrever que por algo eran como góticos u obscuros. Porque su papá siempre trabajaba, no tenían mamá, y quién sabe, nunca te hablaron de ella, ni mucho menos. Hablaba mucho como de una sociedad muy... industrializada, por eso todo se veía desapegado. Muy enajenada. Ajá, porque yo me acuerdo de los capítulos en los que llegan a hablar un poco de videojuegos, que se nota que saben del aspecto. La comida que comen es así como que pura todo chatarra. Muy carnoso. Todo era así como que carne, casi casi velado de carne y todo así como. Y el cerdo de la pizza. Ajá. De o sea, la todo pizza muy cerdo. O sea, todo muy. Es muy industrial. Muy industrial. Ah, y la verdad, dale. Hasta el estilo visual, tienes razón. ¿Sí? Es industrial. Porque todos los personajes se ven. Más o menos parecidos y todo se ve así como muy metalizado, como muy, no sé cómo decir, como todo muy Gears of War, pero en chibi. Curiosamente, es una serie muy oscura, pero tiene mucho colorido. Ah, es que una está cosa es que el trazo logrado. Sea fuerte y tenga muchos, pero no, los colores general, de la ropa la atmósfera son también. Muy brillantes. Y eso, a mí se me hace que es una prueba que tuvo que hacer el creador, porque yo me acuerdo que sus cómics normalmente son a blanco y negro. Sí, lo son. Entonces, de alguna manera, Invader Sim es libros forma de para niños. Sí, pero pues, no. ñe. Es como si compras juego. Bueno, quisiera comprar unos libros de Tim Burton de esos de para niños que tiene. La melancólica para... muerte del niño hostia. Está bueno el libro. Y el otro de Neil Gaiman, ¿no? El libro del cementerio. Sí es para niños. Ay, güey, no lo he leído. Ajá, bueno. Pero bueno, para ahí va fucking Invader Sim. Hasta la escuela era como una fabriquita, ¿no? Y era como una pinche cárcel, entonces... Ah, todo era de precisamente como el proceso industrial, todo era así prefabricado. Súper urbanizado. Cómo enajenaban a todos los niños en la escuela, que eran como zombies. Estaba muy cabrón. De hecho, la maestra de Simi y Deep, pues es personaje de los cómics de Jonen Vázquez. También ¡Dios! Por ahí en el especial de Halloween sale Johnny el maníaco homicida, Tres Sombras. Próximamente en el Saga Podcast, spin-offs o universos compartidos. Pídelo, ser? Pídelo con su productor de podcast más cercano. Bueno, no, porque nosotros estamos lejos. A ver, ¿qué otra pinche serie? Pues ya quedan. Ya, Family Guy, vamos a la tanda ¿sí? de Seth MacFarlane. Me duele porque la verdad no trago nada de Seth MacFarlane. No puedo ver nada. ¿Pues de Family nada. Guy? Family nada. Guy es bueno. Family Guy es que estaba... Family Guy es bueno. Lo que es American Dad y... The Cleveland Show. The Cleveland Show es bastante decadentito, la verdad. Si se acuerdan, ¿tiene cuando... Tiene uno que otro, el American Dad. Tiene, sí, uno tiene otro, unos American buenos. Que otro, pero así. Pero, ya, pero ya, es lo, ya es pan con miel igual que el otro pan con miel, igual que el otro pan con miel. Entonces ya no es asombroso, ya es ñe. La primera tanda de Family Guy se pone bastante interesante porque dices, ok, si es una copia de Los Simpsons... Parodiaron esa situación en la revista Mad. No, dijeron, también lo han parodiado en Los Simpsons. Ajá, sí, de cuando salen los el Peter Griffin entre los clones. Ajá, exactamente. Y también en un capítulo donde van a Italia y se encuentran al Bob Patiño y le hace, se buscan por plagio y sale ese güey. Ajá. Pero el chiste es que posteriormente sí se volvió bastante... Mejoró. No, fíjate que... Yo creo que mejoró no, porque... No, fíjate que recuerda que la habían cancelado. Te dije que no. Que se la volvió... La cancelaron, güey. Sí, la habían cancelado. No, pero... Ajá. Los fans la pidieron y la volvieron a hacer. Por eso, pero se volvió ya después bastante rutinaria. Ya los chistes eran muy... Sí. El Stewie con el... Brian. Con el Brian, muy homosexualmente, ¿no? Entonces ya dices, güey, o sea, ya era de saber... Voy a ver un capítulo de Padre de Familia, donde a lo mejor el hijo tiene un pedo, pero a huevo me voy a tener que echar 10 minutos de historia de las homosexualidades del pinche perro y el niño. Y ya ahí es cuando iba decayendo bastante la pinche serie. Sí, pues si te acuerdas hubo muchos capítulos especiales que eran aventuras de Stu y Brian. De nada Stu más. Y Brian, y los otros pues ni salían. En cosas muy homosexuales. Ajá. Stu y Brian en cosas muy homosexuales. 23. Sí, de pronto se volvió más esta dinámica entre esos dos personajes. Ajá. Y ya no estaba además tan presente. Por ejemplo, lo que a mí me gustaba mucho al principio era que era un humor bastante surrealista. Ajá. Y siempre hacían un comentario absurdo. Y te pasaban a otra viñeta en la que pasaba, ¿no? Así como, y que siempre... ¡Al pollo! ¡Pinche pollo! Exacto. O, por ejemplo, cuando te salían un comentario estúpido, como cuando el Peter decía, esto es más peligroso que cuando... estuve en Vietnam, ¿no? Y brincan a Vietnam y el güey está vestido de payaso. Ah, estúpidos, van a estar buscando soldados, ¿no? Ajá. O sea, ese humor a mí me gustaba. Era rápido, era ágil y era muy pendejo. Pero eso hace que también, ¿sabes qué? Que los capítulos fueran olvidados porque no te acuerdas exactamente de qué trataba cada capítulo. Solo te acuerdas de gags. ¿Te acuerdas de las viñetas? De algunas viñetas. Wow. Y ya. Pero no te acuerdas como que de qué trató exactamente el capítulo. O cuando Meg salió con el conde contar. Un pezón. No siento que haya dos como pezones. Capítulos tres pezones. Ah, me largo de aquí. Pues los que yo más recuerdo son precisamente de Stu y Brian. Sí, no, también, bueno, en el cumpleaños de Stu y donde tenía que organizar la fiesta de cumpleaños, el primer cumpleaños de Stu y esta Meg se mete en una pinche secta suicida pendeja, pero porque la Meg pensaba que ya, o sea, que quería ser popular y había conseguido una amiga, ¿no? Ah, sí. Que eran puros güeyes castrados. Exactamente. Y dice, esta fiesta es genial. Ya no más falta que esté Jesús. Y ahí está Jesús, ¿no? Para mi siguiente milagro, convertir el agua en una disco. Estaba cagado de la risa. O sea, sí tiene cosas buenas. Posteriormente ya se volvió igual como los Simpsons. Y a lo mejor hay capítulos donde de las últimas temporadas donde sí dices, esto y este otros capítulos y se rescatan, ¿no? Y hoy ya ves lo de la muerte de Brian, cosas así que dices, no lo vi venir, ¿no? Y que fue una mamada porque luego lo revivieron. Sí, exactamente. ¡Lo revivieron! ¡Sí! ¡Sí! Y aparte habían adoptado un perro, Albini, italiano, que igual era como que estereotípico. No era gracioso. Realmente te caía mejor Brian porque era bien snob, pero terminaba siendo un pobre pendejo al fin y al cabo. Nunca hizo una buena novela, nunca pudo ser director de cine, su vieja chida lo dejó. ¿Sabes a quién me recordaba mucho Brian? Al crítico. Murió y reencarnó como un perro. Regresó en forma de... Bueno, ya vamos a ir cerrándole porque ya estamos... Pues hay un chingo de series que nos hicieron falta. Yo creo que podríamos hacer una especial 2 de esta chingadera, ¿no? Sí, la neta, sí. Yo creo que nos faltaron poquitas, pero... No. Sí. ¿No? ¿Qué más? Faltó Rock on Modern Life, faltó Menos Tropicales. Dogman. Aquí nos menciona por aquí City Hunters... Ajá. Sí. La serie de Spawn. No, sí, hay que hacer otro podcast. Sí, güey. Luego hacemos otro. Creo que podemos intentarlo entonces, pero también seguimos con la segunda tanda de Seth MacFarlane. Ahorita ya no hablemos más de eso y si quieren cerramos. Sí, yo creo y la que semana sí. que entra grabamos más, ¿no? Vale. Me late. Un segundo especial de animaciones para adultos. Bueno, pero saludines. A ver, vas. Sí, saludines. Ernesto Poblet dice, me acordé de otra peli que salió en una revista, porque no se había mencionado City Hunters, de una revista gringa que es la Heavy Metal, es un taxista que salva a una chica que protege una esfera de poder verde, creo que se llama Lochner. No, él está hablando del primer segmento de la película Heavy Metal. Heavy Metal 1. Ajá, uno, la uno. Por cierto, Heavy Metal 2000 está como pincha, ¿no? Está pinchita y aparte, en lugar de ser varias historias... Es una sola. Es una sola y es aburridita. ¡Damn! Y dice, también este es infaltable, el gato Fritz, y nos pone el pinche link. Dice, que formica con sus gatitas. Mario Gregorio, una caricatura para adultos, no conozco ninguna, pero sí conozco harto treintañero que guste de caricaturas japonesas para niños y adolescentes y hasta algunos que se creen adultos porque reseñan esas... Mugres, pues hasta chinga a su madre, el Angel. Angel chinga a tu madre. Aldo Bejar dice saludos desde Morelia. William Samir dice yo quiero un saludo y manden saludos a los colombianos que los escuchan. Saludos a Colombia. Momento. ¿Alguien en Colombia nos escucha? Pues, sí, saludos a Colombia. William Samir, manden sí. Coca, dije. Coca. Y café si pueden. Y dice que hagamos un crossover con el de su casa. ¿Podría, ahora que ya pudimos hacer el hangout? Que tal, a lo mejor quisiera nada más hacer un poquito sobre lo que hicimos la semana pasada. Porque la verdad a mí parece que sí lo hicimos como un paso importante. Gusto. Porque uno, si hubo un chingo de comentarios, hubo más de 100 comentarios de nuestro video. Más de 100, puto. O sea, son menos de lo que tendría ahora yo. Son 116 comentarios si querían. Y la verdad, para todos los comentarios fueron durante el tiempo que estuvimos grabando. Ajá. Entonces yo creo que sí nos vio, a pesar de que nada más nos vieron como 9 personas, yo entiendo que la verdad nos pasamos de madres porque les avisamos 20 minutos antes, pero yo les agradezco a los que sí nos estuvieron viendo. Que deben de estar al tanto. No, la próxima vez lo vamos a pasar. ¡Verga! ¿Sí? ¡Huevo! Para todos los que sí les... ¡A huevo! Porque hubo gente que tenía ganas de vernos y no nos pudo ver ese día en vivo y... Como dos o tres, no mames. Entre Iki y el... ¡9! ¡Nos vieron 9! Si hubiéramos avisado... ¡Esos putos 9! Nos hubieran visto 100 personas, mínimo. Y eso no es un número chiquito. La próxima vez intentaremos avisarles con tiempo, vamos a conseguir una mejor cámara, porque hay que admitir, la calidad del video estuvo horrible. Nos veíamos bien borrosos. Bueno... Sí, pero es la webcam, o sea, hay que conseguir una buena webcam. El meme dice que nos presta una webcam. El papá meme dijo que nos va a traer una webcam así, vergona, para que hasta le vean los barritos. Al necro. A huevo. Siempre queriendo ser popular el meme. A huevo. A huevo el meme. Bueno, pero bueno, William Samir de Colombia. Popular. William Samir de Colombia dice que. Coca y café. Y que hagamos crossover con el de su casa. Entonces, en base a eso, ya podríamos hacer un crossover con esos pendejos. Un crossover un día de estos. Igual con el puto Angel. Con Google Plus, señores. Nosotros estamos usando el Hangouts, que se me hizo facilísimo de manejar. Y creo que ya podemos meterle más producción. Bueno, entonces, ya, como sea. Bien, Lugo, nuestro primer pinche fan que tuvimos. Dice que quiere saludos a Abdiel Lugo. Pues hola. No, sí, tu cuate Lugo. El Prince of all the Monsters. Yabal Yair dice, yo quiero. ¿Qué? Pues yo también quiero, güey, pero no mames, ahorita no se puede. Yo también y tampoco sé para cuándo. Alex Kiedis dice, saludos. Kiedis. No sé, aquí se Kiedis. Como sea. Yaquinis. Me vale verga, yo me llamo, yo por eso me apellido con un pinche nombre de así común corriente sin pedos. No, sí, soy como Sánchez. Pérez. Víctor Pérez, yo quiero saludos de más madrazos. Mandada a la verga. O una mentada de madre. Hola. O lo que pinche se le ocurra. Que ahí esos son todos los saludos que tuvimos hasta el momento, creo. Ah, no es cierto, Mike Santana también quiere un saludo porque es puto y es otaku y ve el fútbol. ¿Qué? Si... ¡No mames! Está el mundial, güey. Pero eso no mames. Va a quitar los putos. No mames, ¿no vieron el partido el martes de México contra Brasil? No sé, güey, pero Brasil? El martes a la hora del partido yo andaba en la calle y estaba desierto. Es que... Yo sí lo vi. Paraliza esta mamada. A mí me dio tiempo, a mí me dio chance de en ese periodo del parecía partido... Parecía domingo. Bajé como 20 gigas porque nadie estaba usando el internet. Nadie, cabrón. Bueno, para dar la nota rara... ¡Qué buen fucking es partido! ¡Ay, no mames! Ya eres ¡Pambolero! ¡San Memo! ¡Está bien cabrón ese güey! ¿Quién es Memo Ochoa? Yo me di chance de ver Ilusión Nacional de Olario Rubio y no me molesto. Hasta puedo respetar un poquito más ese deporte. Digo, no es que nunca me haya molestado, ni me molesta a la gente que lo ve. La verdad, conozco gente que, pues, aunque no sea geek ni nada, tiene niveles en su trabajo y gustos muy impecables. Le gusta el fútbol, es uno de sus gustos. Y la verdad, pues yo digo, bueno, está bien. Este es un buen deporte y como que, la verdad, si tienes ganas como que de levantarte el ánimo nacional por el fútbol, pues sí puedes ver Ilusión Nacional y te da una una esperanza al bueno, futuro. Como verdad. Documental acerca de la historia de como documental del es aquí. Un documental, güey. Ajá. No. Pero no, pero como documental acerca de la historia del fútbol aquí, cumple su prometido. Pero no es lo que esperábamos, ni lo que daba a entender en el bueno, trailer. Pero... pero ya hablamos de eso. Pero eso... partido. Yo iba al pinche partido, yo simplemente a lo que iba es secciones. Que fue un muy, muy buen partido. O sea, yo tampoco sé mucho de fútbol, yo nomás fútbol. Veo los partidos de la selección en los mundiales. No veo nada más, sí. Yo es lo mismo que la maldad. Yo, así que sí, nomás en los mundiales. Que el Necaxa, el Pachuca, no, el me Santos, valen me valen madre, me valen lo que sigue de madre, me caen gordos, me cagan. Pero cada 4 años que es el mundial, ahí estoy religiosamente viendo los partidos. Así que mañana no voy a perder a este. Y más porque la verdad, el de Brasil estuvo bien cabrón. El pinche partido se quedó 0-0, pero estuvo bien pinche emocionante porque no fue un partido. Ahora sí que realmente no fue un partido así tan a lo pendejo. O sea, estaban los dos pinches equipos estaban en chinga así de: vas a valer madre, puto. Tú también, chinga. De los dos pinches lados. O sea, la verdad, fue un partido muy. Muy, muy, muy pinche emocionante. Vale, yo estaba viendo otra cosa. Estaba viendo. Entonces, yo no sé contra quién jueguen mañana. No, güey, contra Croacia. Pero si lo voy a ver, por supuesto que lo voy a ver. Bueno, ya, ok. Sergio Eusebio dice: ¿para cuándo hacen un podcast de los Caballeros del Zodíaco y uno de leyendas urbanas o situaciones extrañas que les hayan pasado? Saludos. No, gracias, pero ¿por qué no mandaste mensajes en 3 horas que no teníamos idea de que íbamos a grabar? Güey, no mames. Planeado. No, es que la verdad, si nos agarramos leyendas urbanas, güey, nos estamos volando. Es una marca registrada de otro podcaster, güey. No. Vale, verga. No lo, vamos, no, no lo van a hacer con nuestro estilo inigualable. No nos pueden demandar por una sola cuestión. Porque... toma el dominio público, no, las leyendas urbanas. No, dejemos por la paz, ya no debí comentar nada. No, deja de eso. No lo estamos haciendo con fines de lucro porque ninguno de ustedes putos nos da dinero para una nueva consola. A ver, Matt Margasos, pide dinero de manera amable. Por favor. ¿Quieren que vayamos al bote? Denos dinero, porque solo así vamos a infligir un delito. ¿Quieren vernos tras las rejas? Ahí sí es cuando empiezan a mandar, güey. A huevo. Estos pendejos. ¿Quieren ver sufrir? ¿Dónde está el varo? ¿Dónde está el huevos? Varo? Porque el internet es derecho básico, güey. Aunque estuviéramos en la cárcel, tendríamos internet para grabar el bueno, podcast. Bueno, yo voto porque sí podríamos hacer un episodio de Caballeros del Zodíaco y más... en la luz de los eventos, que es que ya viene la nueva peli la para película septiembre. De que ahorita. Igual y sí. Que ahorita en Japón se va a estrenar como en 2 semanas. Ya. Pinche reloj cabrón que tiene. Huevo puto. Y aquí en México. Y aquí en México, Diamond Films, que trajo Batalla de los Dioses hace un año, ya dijo: la película viene en septiembre. Con las voces, ¿no? Originales, ¿no? Con todos los actores de voz de la serie original, viene Caballeros del Zodíaco. Huevo. La leyenda del santuario en septiembre a cines nacionales. No, pues ahora sí me mojé. El cómic de la semana. Ah, yo tengo el Indestructible Hulk okay. De Mark Waid. Que por puro tino, mientras estaba leyendo She-Hulk, me dieron el código digital para tener el cómic original. Ah, no, compré ahorita el All New Marvel Now Hulk. Ajá. Que es una historia que luego les cuento. Y cuando metí el código, me dieron no solo el número original, y al mismo tiempo me dieron todo el TP digital de Indestructible Hulk, de la primera saga de Mark Waid, en la cual está interesantona porque pues vemos a un Hulk que se quiere unir a la SHIELD. Ajá. Lo cual es interesante porque pues llega pues, el pinche Bruce Banner, dice: ¿sabes qué, Maria Hill? Tengo un pinche pedo que es que pues, soy bien puto inteligente, pero pues nadie me recuerda más que porque pues hago Hulk Smash, ¿no? Entonces dice: yo quiero pues hacer mi contribución al pinche mundo y demostrarle al mundo que pues, Bruce Banner es bien vergas, ¿no? O sea, más que solo Hulk Smash. Más que solo el Hulk Smash y que no solo soy el güey que usa los pantalones morados, ¿no? Pues qué aburrido, porque güey, los pantalones morados está bien chingón. Sí, me voy a comprar bueno. Unos, güey. Entonces le propone un trato a Maria Hill, le dice: ¿sabes qué? Ya me di cuenta de que pues, lo que yo tengo pues no es una enfermedad así de desmadre, ¿no? Sino más bien lo que yo tengo es un cáncer. O sea, o más bien a lo mejor es algo crónico degenerativo. O sea, es algo que yo puedo ir controlando con medicamentos, pero no me voy a curar. Y he perdido mi vida, bueno, ponle unos 10 años de mi vida, e intentar curarme. ¿Qué mamada, no? O sea, no lo voy a lograr. Entonces mejor voy a estarme cuidando y te voy a ayudar a hacer super inventos. Y él empieza a generar nuevas ideas y conceptos de de, ay, vamos a crear, este, no sé, mazorcas radioactivas que alimentan a todo el página. Mundo. Ya pasó página, ¿no? Dice, pero, pues, de vez en cuando, pues, voy a tener mis ataques, ¿no? Entonces, lo único que te pido es que en el momento en el que esté yo, a punto de convertirme, pues, nada más lánzame a donde necesites partir madres, ¿no? Y yo... Nada más dirígeme, ya dejas que el Hulk haga el resto de la chamba. Y tú te haces de un arma súper poderosa y de un pinche científico bien pinches vergas. ¿Quién más lo puede decir? Pues yo, que soy bien pinches vergas. Entonces el concepto es ese, y pues Bruce Banner anda en esos desmadres de que pues ya es un agente de S.H.I.E.L.D., está inventando cosas, está uniéndose con otros héroes, y al mismo tiempo, pues cuando hay necesario... La parte importante, pues, es la acción de Hulk, que es un buen concepto, gracias a Mark Waid, que luego de repente sabe darle unos giros interesantes a algunos personajes. Que ya dices, ya qué ya chale, ¿no? Chale con lo mismo. La verdad, yo leí el primer volumen que se llama Indestructible Hulk, Agent of S.H.I.E.L.D. Muy imaginativo el título, ya lo sé. Pero pues, la verdad, la historia está muy, muy, muy entretenida. Y dejas de ver al pinche clásico Hulk con los pantalones rotos, ¿no? Ahora mínimo trae unos como de spandex que se le ajustan, morados, pero de spandex, ¿no? Está bien pinches, ¿verdad? ¿Hulk usa leggings? Ajá, y con cinturón como con lucecitas. Se ve bien, mira, no se ve tan mal. No desfasa tanto. Está piernón. De Hulk. No, pues es Hulk, tiene a que ver. ¡Huevo! Se le ven... No puedo creer que a Hulk se le vean mejor los leggings que a muchas viejas que yo he visto aquí en Pueblo Bicicletero. Porque Hulk no está gordo, está mamado. Tiene huevo, culo, y tiene muy tiene buenas, culo mamado. ¡Mira ese culo firme! Sí, sin estrías culeras. Ajá, la verdad, ¿Hay Hulk? Pues nomás tú tendrías los tanates para ir a agarrarle una nalga a Hulk, güey. La verdad, el dibujo está muy divertido, la historia está entretenida, al menos ese primer volumen, porque ya después de eso empieza a tener historias con Thor y no sé qué tanto desmadre, y la verdad ya me aburrió. Ya, y entró Walter Simonson, que yo creí que iba a estar bueno, pero no, bueno, ese fue el cómic. Que nada más les recomiendo el primer número. El primer volumen. Digo, el primer volumen. Ajá, pues ya. El primer TP y ya. Y ya. Está barato. Bueno, a mí me lo regalaron, por suerte. Ya después, si lo quieren seguir, ver. A ver, ¿qué vas a recomendar? Mira, No More Human es la novela gráfica de los Hombres X, que es escrita por Mike Kyrie y dibujada por Salvador La Roca. El de los Hombres X extremos para días extremos. Para retos extremos se ocupan Hombres X extremos. Ay, no mames, qué pendejo. Sí, No More Humans es una novela gráfica que trata sobre cómo un día los Hombres X y todos los mutantes del mundo despiertan y ya no hay humanos. Así de huevos, no hay humanos. Es un día sin mexicanos, pero el de los Hombres X. Más o menos, entonces dice el Wolverine, ¿qué pedo? O sea, no hay humanos, ¿qué pedo, no? Y pues se va a Nueva York a ver, pues qué onda, ¿no? Pues revisa con el cerebro y dice, güey, no mames, pues lo único que detectamos son puros mutantes. Y van llegando y van apareciendo nuevas luces de mutantes, ¿no? Y, pues qué pedo, ¿no? Vamos a ver qué onda. Y en Nueva York se encuentra el pinche equipo de Cyclops, ya ves que se odian los unos a los otros. Y dicen, güey, no, espérate, no vengo a pinches de pelear. Ni siquiera fue mi culpa, Wolverine. No, te cabrones, ¿no? También vengo a ver qué pedo. Ya me fui a dar una vuelta por todo el pinche mundo porque yo tengo a Magic y lo hago en segundos. Y pues no hay ningún solo humano. Ay, pues ya se pueden investigar qué pedo. Ya para ver qué pasó. Las nuevas luces que van llegando son mutantes de otras dimensiones. Y ya te dicen que todo el desmadre es por Race, el hijo del futuro de Wolverine y Mystique. Y cómo usó una pinche máquina mamona de esas. Sí, máquina mamona inventada por güey cagado del universo Marvel, que pudo mandar a todos los humanos a la chingada en una pinche dimensión ahí en el pinche limbo, ¿no? Y ya son, pues más que nada es como moral de que los Hombres X deben ayudar a los humanos, porque aunque son las personas que odian a los mutantes, es el mundo que ellos pueden proteger. Y también pues como se debaten en aspectos como Cyclops, que dice, bueno, pues sí, o sea, si yo sí te ayudo, Wolverine, a recuperar a los humanos, pero también tengo esa como perspectiva, y Magneto tiene esa perspectiva de, es que es el mundo que yo siempre ideé, ¿no? Es el mundo donde pues los humanos no existen y los dominamos los mutantes, y me estás trayendo mutantes de otros pinches lados para llenar este mundo. Entonces así como de, ay, pues a ver cómo lo hacemos, sí, no, pero el desequilibrio de la humanidad, bla, bla, bla, bla, bla. Ay, está medio pinche. Ah, qué chingón. Empezaste bien chingón. Está medio pinche. Es que al final empieza hocicona y al final se cae. Ese es el pedo. Entonces, híjole, no es por serle la mala copa al pobre Marvel México que la va a traer, que mira que salió en mayo esta cosa en Estados Unidos y ahorita ya la va a traer, no se tardaron hasta eso tanto. Si se espera una novela gráfica al estilo 300 o Arkham City o algo así como... Profundo, no, es un cómic choncho de hombres X que habla de un pedo que resolvieron rápido, que pudo haber dado para una historia mamucas, así que digas, güey, sí, no mames, no hay humanos, qué pedo. Y no, como por el hecho de tenerlo que acabar rápido, yo siento que por eso mismo se fue al diablo. Ajá. Pero es tu recomendación de la semana. Sí, mi recomendación es, ahorita va a salir, güey. Pues si quieren, ahí está, ¿no? Ahí ya les dije, pero yo... ¡Su pedo! Yo no la compraría. Se los advertí. Madame Toiles y la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. A ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! Bueno, pues hoy voy a hablar de cine violento, pero en específico del cine de Hong Kong. Yeah, ¿de artes marciales? No, más específico, sí, bueno, Hong Kong fue en algún momento la tercera industria más prolífica del cine en el mundo. Ahorita ya lo desbancó Nollywood, que es el cine de este video homero hecho en Nigeria. ¿What? Te lo juro. Hasta hay un documental al respecto. Y más madrazos y yo nos quedamos con cara de ¿qué putas? Bueno, neta. Voy a hablar de cine hongkonés. Sí tiene mucha presencia en los medios, obviamente también es influencia para gente como Robert Rodriguez y Tarantino. Sí, es de lo que más copypastean, incluso hay un número de Planetary en el que pues homenajean en la portada y contenido el cine de Hong Kong. Es más, si recuerdan ¿Pero de cuál película vas a hablar? Bueno, voy a hablar de un género, de un subgénero del cine hongkonés que se llama K3, categoría 3. El K3 es como que igual, pues, está a dos rayitas de ser porno. ¡Woohoo! Y pues sí, es como que para adultos. Generalmente el contenido es ultra violento. ¿Gore? Sí, es gore y pesado. Y además siempre, de alguna forma, o sea, bueno, también es una sociedad muy machista. Siempre incluye ondas de aplastar al género femenino, ¿no? Tortura, Siempre, mira, de casi todas las películas K3 que he visto, siempre incluye una escena de violación, de veras. Ajá, explícita o no. Y pues bueno, de las tres películas que voy a recomendar, la más conocida, porque está basada en un manga, se llama Rikki-O, historia de Rikki. Violentísima más no poder, es un cabrón que lo meten a la cárcel y pues se agarra putazos con todo mundo, avienta sangre a más no poder y hasta echa un tipo a una trituradora industrial de carne. Escena buenísima. La segunda se llama Horrible High Heels, que bueno, es un tipo que hace zapatos y mata mujeres para curtir su piel y hacer zapatos con él. Y también tiene muchas escenas de violación, tiene mucho pues la relación patológica de él, ¿no? O sea, pues como cualquier sociópata, ¿no? O sea, su incapacidad para relacionarse con una mujer y el porqué de su parafilia. Y hablando de parafilias, la tercera película se llama Corpse Mania. Bueno, incluso la han manejado como una especie de giallo a la hongkonesa. Porque sí tiene mucho misterio, sí maneja hasta cierto punto elementos sobrenaturales. Pudo haber sido un guión de Dario Argento, pero mal hecho. Y pues lo mismo, es la historia de un necrófilo. Era un güey que estaba enamorado de ti, necro, era tu fans. A huevo, pues yo creo que pues no sé. Yo soy necrófila entonces. Oh. Ay, qué mamón. Ya digo, no, te amo. Así me gusta, perra. Pero ajá. Bueno, el cine en general, K3, o sea, hay muchísimas. De hecho, también las más famosas y son de las de menor presupuesto y las más gachitas se llaman Black Magic y también hay una de fetos malvados. O sea, también el cine hongkonés pues tomaba argumentos prestados y muy, muy degenerados del cine que estaba pegando en esos momentos, ¿no? O sea, también hay como que su versión del Exorcista. Incluso hay una que se llama Oily Maniac, que es como una versión bizarra, 100% más asquerosa del famosísimo Toxic Avenger de la troma. Sí, si quieren ver K3, pues allá ustedes, güey. Pero sí hay unas cosas... Allá ustedes. Allá ustedes porque... Sí, sí hay unas cosas... Malditos. No, sí, como hay cosas chingonas que... La historia de Rikki, o sea, es muy buena. Pero hay cosas muy chingonas, hay cosas muy aburridas, francamente, y hay cosas muy pendejas. Sobrepasan ya el límite. Claro, repente... son unos verdaderos enfermos para a la hora de mostrar tripas y sangre. Y pues sí, de ahí también el ultra. De ahí si ves una o dos, dices, bueno, esta estuvo chida. Esta, ajá, la tercera es dices, sí, ándale, así de, ya güey, ya. Ya vete a la verga. Sí, pues igual más o menos es de la misma época en la que empezó a surgir el ultra gore alemán. Con gente como la Fittenbach y... es el güey de Necromantic. Pero ajá, esta es la versión oriental de ojos rasgados, de esos es madres. Y sí, insisto, si quieren ver K3, pues allá ustedes. Ya lo vi. The prisoner wishes to say a word. ¡Freedom! Me encontré 5 cómics gratis de Image, que de paso aparte son casi obligatorios para leer, porque son de lo mejorcito que tiene la compañía ahorita. Digitalmente, ahorita, si ustedes van a Comixology o en dado caso en iBooks de Apple, pueden encontrar estos siguientes 5 cómics gratis, que son números 1 de series que pues, prácticamente son así el top de Image. El primero es Saga, de Brian K. Vaughan. Pueden encontrar. Que habla de un grupo de podcasteros. Está muy verga. Pues, sí. Yo apenas llevo dos números. Se juntan para hablar de una película de unos robots que se transforman. Tiene un inicio muy interesante y unos conceptos de monstruos extraterrestres preciosos en una historia que teóricamente es muy simplona, ¿no? Es una historia muy básica. Ahorita pueden comprar el número 2 en español. Entonces, si no quieren invertir porque no saben si la historia va a llamar la atención, el número 1 es gratis. The Walking Dead, que bueno, prácticamente ya todo el mundo sabe de qué trata The Walking Dead. Y se vende solo, por eso te pueden regalar el número 1. Sí, este, sí. Bueno, aparte el cómic es diferente a la serie. Del mismo autor de The Walking Dead, también está de Robert Kirkman, está Invincible, que también lo publica ahorita Kamite. ¿Invincible es el autor de Walking Dead? Sí. ¿What the fuck? Es una historia clásica de familia con no lo vi personajes venir. De cómo es ver la vida de superhéroes a nivel familiar, ¿no? Y la verdad está divertidísimo. Yo pero el dibujo es muy malo. No, es muy sencillo y a mí me gusta. A mí no me gusta que después cambie y se vuelve más estándar. America's Got Powers. ¿Qué pasa si todos los niños del planeta en un momento en particular, en un día en particular, todos los que hacen ese día obtienen superpoderes? A huevo. ¿Qué harían? Pues en este cómic te dicen que los meterían en un reality show. Por eso el programa se llama America's Got Powers. Entonces, es bastante interesante. Pueden conseguir entonces el número 1. No Place Like Home. Este es más bien como una continuación de la historia de Oz. Y creo que nada más son todos. Invincible. The America's Got Power me dio gracia. Saga, Invincible, America's Got Powers, No Place Like Home y The Walking Dead. 5 títulos de Image que pueden encontrar gratis en los distribuidores digitales más básicos. Podría bajarlo para mi nuevo iPad. Sí, en iBooks o en Comixology. Bueno. ¡Qué paloma! También, si quieren, de IDW está Tortugas Ninja número 1. La recomendación de la semana. Recomendación. ¿Sabes qué, güey? Pusieron Misfits en Netflix, güey. ¡Ah, sí! Pusieron Misfits en Netflix, que es una serie inglesa. De unos güeyes que tienen que hacer servicio comunitario. Sí, ahí pasa el Chitiba. Ahí está la pinche, es un clon el cabrón. Sí, a huevo, sí, a huevo. Entonces estos güeyes están haciendo su servicio comunitario. Están acá barriendo la pinche calle, levantando basura. Cae un pinche rayo y les da superpoderes a todos. Dicen que está muy buena. Es buenísima. Buena, pero la primera y la segunda. Ya la tercera y la cuarta ya no. Al menos a mí no me convenció porque la mayoría de los principales actores se fueron. Se fueron. Nada más es como Being Human, ¿no? También que empezó muy buena ahí. Ah, ándale. Y también están recomendando mucho Orphan Black, que por cierto también ya está en Netflix. Yo me quiero dar. Es una historia sobre clonación y la personaje principal pues, hace montones de papeles de ella misma, pero pues, con trasfondos distintos. Dicen que está buenísima. Yo no la he visto y les prometo que me voy a dar un chance de verla porque ya acabé de ver Game of Thrones y ya tengo un huequito. Sí, de hecho. ¡Ay, qué bonito final! ¿Ya tienes un huequito? Y también ya se va a acabar Tortugas Ninja. ¿Sí? Van en el 21. Qué bueno. Sí. Bueno, eso bueno. Es todo en la pinche semana, pinche podcast, digo, de la semana. Sí. A su madre todos. Ah, sí. Más madrazos. Chingón. ¡A huevo! ¡A huevo! Nos vemos la próxima semana. No olviden donarnos dinero en PayPal. No olviden buscarnos en Facebook, en Diagonal Saga Podcast. Estamos en Twitter en... En @SagaPodcast. Y en YouTube en... Diagonal Saga Podcast. Ya, ahora la chingada su madre todos. Nos vemos en la segunda parte. Si alguien quiere hablar de alguna serie más de adultos que se nos haya olvidado, pues, bueno, de animación de adultos. Sí, porque... La serie de adultos, no todo Playboy Channel. Nos vemos la próxima semana. Si no, es que haya una película de intermedio que se nos haya olvidado y también vayamos a reseñar, ¿no? No creo. Porque no creo. No, ahorita es el mundial, no hay películas en el cine. Órale. Nos vemos. Bye. A chingada su madre todos.